En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Programa, como siempre, intenso. Os hemos preparado, al menos en ese plano de la realidad, ya vais a descubrir por qué lo decimos, un especial fascinante sobre los universos paralelos, sobre otras dimensiones, sobre nuevas teorías científicas verdaderamente fascinantes. Y os vamos a hablar de otras cosas. Tenéis un hashtag a vuestra disposición, almohadilla rosavientos. En Twitter, ahí estamos, y desde ya mismo podéis exponer todas vuestras opiniones. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con María Moreno al frente de la parte técnica, en la codirección Silvia Casasola, en la redacción Martín Expósito. Ha muerto en Haití a los 63 años de edad. Ha fallecido Duvalier, conocido como Baby Doc, uno de los dictadores más sanguinarios que haya existido jamás en toda la historia de la humanidad. Mandó a todo su pueblo, a Haití, a la pobreza más absoluta. La convirtió, Haití, a este país maravilloso y fascinante, lo convirtió en el lugar más pobre del planeta Tierra. Tenía a su disposición un ejército pretoriano, los Tontón Macutes, mandaba matar a todo aquel que quería. Algunos dicen que Dios lo coja en su alma. Yo no. Yo lo que prefiero es que Dios no lo coja en su alma, sino que el diablo le haga sufrir lo que hizo sufrir a tantos millones de personas que se cargó este indeseable. Baby Doc, afortunadamente fallecido. Vamos con nuestro sumario. La magia se está haciendo realidad. Hace no mucho creíamos que todo estaba medido, que se sabía todo, pero se está abriendo otro mundo, un mundo en el que es posible que seamos solo parte de uno de los múltiples universos paralelos que existen, un mundo en el que viajar en el tiempo es posible, un mundo en el que algo que está aquí, aquí al lado, aquí mismo, puede estar en otro sitio distante, a decenas, a cientos, a miles de kilómetros. Sobre el mundo que se está abriendo, sobre las nuevas perspectivas científicas, sobre que la realidad es cada vez más un prisma, vamos a hablar esta noche. Os hemos preparado un programa especial sobre otras dimensiones. Vamos a preguntar a grandes especialistas si existen estos universos paralelos, cómo están cambiando las nuevas teorías, la verdad que hasta ahora aceptábamos. Va a estar con nosotros el escritor y periodista Miguel Pedrero y también científicos de primer nivel como Sonia Fernández en Vidal, como Gabriela Barenboim, como Mario Herrero Balea. Estad muy atentos al programa especial que os hemos preparado para esta madrugada. Universos paralelos, otras en dimensiones, pero será solo la punta del iceberg de todo lo que os vamos a contar, porque os explicaremos otras cosas. Una de ellas nos las tiene que contar Javier Sanz. En sus historias de la historia nos situará en China, en la época de la rebelión de los Boxers, y en el papel que jugó un español, un diplomático español, en todo aquello. También os contaremos, en Mujeres con Historia, una historia intensa, la de una profesora en Alemania que engañó a Hitler para poder salvar a niños del Holocausto. También os vamos a hablar de uno de los asuntos que más repercusión han tenido durante toda esta semana, la investigación que ha servido para averiguar cuándo, y ese cuándo es 1920, y dónde, y ese lugar es el Congo, comenzó la epidemia del SIDA. Nos lo contará Francis Román Piatoro en la sección Eureka, y en Azul y Verde, también en clave científica y en clave ecológica, Martín Expósito nos va a hablar del deshielo del Ártico, que lo está cambiando todo, un asunto que vamos a analizar con él en profundidad. Y también vamos a analizar el estreno potente como un torrente, no podía ser de otra forma, de Torrente 5. Será en el Callejón con José Manuel Escribano. Esta y otras noticias de la actualidad cinematográfica con él. Y además os vamos a hablar del KGB, del temido servicio secreto de la antigua Unión Soviética. ¿Qué técnicas utilizaban los espías rusos? Se están desvelando nuevas informaciones al respecto. ¿Y quién nos las cuenta aquí? Por supuesto, Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches. Efectivamente, Bruno, los asesinatos son una estrategia habitual de los servicios secretos, aunque ellos dicen, no, yo no he sido, ha sido otro. Recientemente, hace unos años, salió el caso de Alexander Litvinenko, que fue asesinado, envenenado con polonio. Bueno, pues antes de eso, la KGB ya tenía montado un sistema para asesinar, envenenar a todos sus oponentes, tanto los oponentes de Occidente como los de los propios países del Pacto de Varsovia. Comentaba al comienzo, Fernando, ha fallecido Baby Doc, un día tenemos que hablar sobre él. Qué dictador tan terrible, ¿a cuánta gente asesinó este señor, eh? Pero si hoy vamos a hacer un extrema duro, la semana que viene podría ser ya el colmo, ¿no? Joder. No van a decir que solo traemos muertos aquí. No, pero porque lo de Baby Doc ha sido... Y con el apoyo de muchos servicios de inteligencia y también de muchos países del primer mundo que les interesaba... Que este señor estuviera mandando al infierno a las millones de personas que mandó en Haití. Es un lugar... Se ponían la venda en el ojo, como pasa en África y como pasa en todos estos países. Y también os comentamos una cita para la agenda. El próximo viernes se celebra en León, en el Parador de San Marcos de León, con la organización de Onda Cero León y con su director al frente, con Luis Cañón, el primer encuentro de comunicación de Onda Cero. Todos estáis invitados, todos los leoneses estáis invitados a asistir a una larga jornada con mesas redondas, con charlas. Allá estará servidor y participaremos también, y por supuesto el programa en directo a partir de las 8 de la tarde de La Brújula con Carlos Alsina. Lo dicho, con Almohadilla Rosa Vientos podéis participar en Twitter desde ya mismo, también el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Un apunte más, nos lo ofrece ahora mismo Silvia Casasola, las primeras pistas para saber quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada, y comenzamos. ¿Y esas pistas son? Las primeras pistas y también una cita, porque tenemos una cita el próximo viernes 10 de octubre en Crevillente, que vamos a hacer entrega de ese premio, esa cuarta edición del Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián. Y bueno, pues lo vamos a hacer en la Casa de Cultura de Crevillente. Están todos los oyentes y todos los amigos allí invitados, y allí se darán cita el escritor Francisco Narla, estará también Juanjo Sánchez Oro, estará también Jesús Callejo, estará el alcalde César Augusto Asencio, estaré yo también por allí, y por supuesto la ganadora, Beatriz Carolina Peña. Así que vamos a hacer ahí un encuentro cultural fantástico, donde habrá un homenaje a Miguel Hernández, también habrá pues un canto especial de una soprano, y sobre todo pues ese momento cultural de la entrega del premio, que hablaremos de la obra, de los fonolitos. Así que estáis todos invitados. Y creo, Fernando, que también hay algo por ahí del Museo del Espía, ¿no? En Pozuelo. Están organizando una exposición que empieza ya la semana que viene, y con montones de recuerdos de todo tipo de espías. Yo he contribuido con algún material, pero vamos, es muchísimo más grande, y vamos, yo creo que todo el mundo debería ir a verla, porque vamos, yo de hecho, no sé si ya la misma semana que viene, no sea que se llene y no encuentre sitio. Así que fíjate, tenemos en León, en Crevillente y en Madrid. Mira, aquellos que vayan a Madrid, a ese Museo del Espía, va a estar la exposición abierta entre el lunes 6, este lunes, sí. Comenzáis el día de San Bruno. Ajá. El día del silencio, pero San Bruno se caracterizó precisamente por eso, porque no hablaba. Nunca. Por eso te pusieron Bruno. Exacto, sí. Fue atinado lo del nombre. Hasta el día 25 va a estar esa exposición en el Centro Cultural Padre Valvet de Pozuelo de Alarcón. Además, de lunes a sábado, ¿no? Exacto. Y durante prácticamente todo este mes de durante todo este mes de octubre esa exposición en la que algunos espías como Perote han ofrecido mucho material y también algunos investigadores y periodistas como es tu caso, como es el caso de Manuel Cerdán o el caso de Antonio Salas, que también exponen y dan y han cedido parte del material que habéis conseguido durante vuestras investigaciones. Ahí están ahí los libros que hayan conseguido que haya El regreso del lobo. No está la segunda edición que acaba de salir, pero bueno, allí se podrán ver no solamente mis libros, sino todos estos libros que han salido sobre la temática. Y sobre todo para los niños, que hay un montón de cosas, que ahí están las grandes sorpresas y talleres incluso para los niños. Bueno, pues fijaros, Rosa Venteros, todas las citas que tenemos. Y con respecto a las pistas, pues vamos a decir que, en principio, que yo sepa, no son espías nuestros personajes. Los dos hicieron, eso sí, la carrera militar. Uno al servicio de Carlos III, rey de España, y el otro al servicio del rey francés Luis XV. Ambos defendían los intereses de uno y otro reino, y precisamente por ello tuvieron un pequeño altercado. ¿De quién estamos hablando? Bueno, ya sabéis, con almohadilla rosavientos en Twitter y en rosa.vientos@onda0.es. Indagar quiénes son estos dos personajes ocultos. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors and kicking it in. Back to the end and where to begin. Los secretos del KGB, el servicio secreto de la Unión Soviética, están quedando al descubierto. Tras la caída de la URSS hace casi 25 años, se han producido diversas filtraciones en documentos secretos que salieron a la luz, tantos que incluso algunos han pasado desapercibidos, tan sorprendentes como la orden que aparece en esos documentos para asesinar al actor John Wayne. Afortunadamente, aquello no pasó, como tampoco pasó esa orden que existía de secuestrar al director de cine Steven Spielberg, porque querían que fuera allí, que fuera a Rusia y que hiciera una película de propaganda antiamericana y que si se negaba fuera eliminada. Afortunadamente, tampoco se cumplió. Sin embargo, muchas otras órdenes secretas para secuestrar, torturar o asesinar sí se cumplieron. Fernando Rueda, tremenda es la historia de la KGB, en donde además de luchar contra los enemigos internos había que luchar contra los externos. Yo creo que esa es la gran particularidad del KGB, ¿no? Sí, precisamente lo de interno y externo es algo que está en el arranque de la historia o de las historias que esta noche vamos a contar. Fue Khrushchev, el dirigente comunista, el que en 1956 decidió dar un rumbo a lo que hasta ese momento habían sido el tipo de asesinatos que llevaba a cabo el servicio secreto ruso. Hasta entonces, básicamente, los muertos por la persecución eran los propios rusos, eran los propios comunistas, eran todas esas personas que se oponían al poder. A partir de ese momento hay una orden clara, una orden secreta que da a Khrushchev a su servicio de inteligencia, y es la siguiente: tenemos un gran enemigo. Ese gran enemigo es Estados Unidos, ese gran enemigo es Europa Occidental, y a ellos son a los que tenemos que perseguir para defender nuestro comunismo. Ya no valía Stalin, eran nuevas órdenes. A partir de ese momento encargó al que hasta ese momento era la novena sección de la KGB, a la cual le cambió de nombre y luego se lo irían cambiando varias veces, unas operaciones que llamaban de neutralizaciones. Es fantástico esto de la semiótica, ¿eh? En lugar de asesinatos le llaman neutralizaciones. Bueno, en esas neutralizaciones exigía un proyecto que consistía en nunca reconocer que se habían producido. Pero más aún, para que eso fuera factible, el único que podía ordenarlo era el presidente de Rusia. y no nadie del sistema, de la estructura del Politburó, nadie debería conocer esos asesinatos. Incluso se hizo un plan para que cada vez que se produjera un asesinato se pusiera en marcha un mecanismo para culpar a otros servicios, siempre pensando en la CIA, de ese tipo de operaciones, es decir, operaciones de desinformación que debían acompañar a cada uno de los asesinatos. Y lo último que encargó Khrushchev fue ordenar a la KGB que investigara y que desarrollara un nuevo tipo de armas con las cuales matar a sus enemigos puntualmente, como diría los ataques del Mossad, selectivamente, sin que se detectara que habían sido ellos los que los habían asesinado, y más aún, sin que la gente llegara a descubrir que era un asesinato y no otra cosa. Fíjate, ahora que estás diciendo esto, vamos a repasar algunos de esos asesinatos, algunas de esas formas que tenía de matar la KGB, que lo vamos a contar porque se ha ido conociendo a lo largo de este tiempo muchas cosas y muchos sucesos. Pero fíjate, estos días, todo lo que está ocurriendo en Hong Kong, toda esa revolución estudiantil, se conoce como la revolución de los paraguas. Y uno piensa de inmediato en la utilización que hacían los miembros de la KGB y los agentes secretos de la KGB de los paraguas como un arma para matar. Y no es ninguna broma, además lo hicieron no en una, sino hasta en dos ocasiones. Utilizaron, les llamaban los paraguas búlgaros. Sí, incluso eso luego lo llegó a utilizar en alguno de sus atentados el Mossad. Quiere decir que luego estas teorías la haces una vez y luego la copia. Bueno, estos casos del paraguas búlgaro, la tecnología era del KGB y se la prestaron a sus hermanos de Bulgaria. Se empleó contra los disidentes, que en aquel momento eran los grandes enemigos. Uno de ellos era Georgi Markov. Markov, os cuento muy brevemente su historia. Markov era un escritor que empezó a tener éxito en Bulgaria, que consideró que ese éxito le permitía escribir lo que fuera, y entonces empezó a escribir precisamente contra el régimen. Empezaron a censurarle y entonces él cogió, se fue a ver a su hermano a Italia y se quedó en Italia. Y en Italia, en lugar de estar calladito, no solamente siguió escribiendo, sino que además en 1972 se puso a trabajar para la BBC, precisamente para las emisiones de Bulgaria. Entonces llegó un momento en que el presidente Todor Zhivkov dijo, a este hay que acabar con él. Y entonces le pidió a su servicio secreto que recurriera a la KGB para que les dijeran un método de asesinato que no fuera descubierto. Bueno, paralelamente a este, hubo otro disidente, Vladimir Kostov, también búlgaro, que también le estaba tocando las narices al presidente. Y entonces el presidente dijo, bueno, pues vamos a matarlo a los dos. La tecnología fue lo que ya se conoce como, que has dicho, Bruno, como el paraguas búlgaro. En el caso de Vladimir Kostov, este vivía en París, y entonces fue un día que fue a entrar exactamente el 26 de agosto del 78 en el metro y notó una especie de golpe en la pierna. No sabía qué es lo que era, parecía una piedra. Bueno, empezó a ponerse malísimo y terminó en el hospital, donde tenía un hinchazón. No descubrieron nada y al final, bueno, pues hallaron una extraña sustancia y le dijeron, bueno, esta sustancia la tendremos resuelta lo que es el 15 de septiembre. Bueno, mientras llegaba esos resultados, el 7 de septiembre, el que estaba en Londres era el disidente Georgi Markov, y entonces, que era el escritor este que estaba haciendo tantas faenas, y estaba precisamente en una parada, en este caso de autobús, y subirse al autobús notó como que el que estaba detrás le daba como un golpe, y notaba algo también en la pierna. El otro tipo se disculpó, este fue a su trabajo de la BBC, nuevamente se le empezó a hinchar, empezó a encontrarse mal, fue al hospital. Que tengo un amigo en Francia que le ha pasado lo mismo, a ver si nos han envenenado. Y efectivamente, le habían envenenado con tan mala suerte de que Markov falleció 3 días antes de que llegaran los resultados de los análisis que se habían producido en Francia, donde se había descubierto que le habían envenenado una sustancia que era el talio, una sustancia que se transmitía los envenenamientos en la KGB. Totalmente. Ellos también pueden hacer una exposición, hemos envenenado con esto, con lo otro, el museo aquello, de lo mordo. No era el único medio, pero sí era el medio más habitual, ¿no? Lo que pasa es que cambiaban de sustancia. Y, por ejemplo, en 1957 hubo un agente de la KGB que se llamaba Nikolai Kokhlov, que le encargaron ir a matar a Frankfurt a un disidente ruso que se llamaba George Okolovich. No se le ocurrió otra cosa que contárselo a su mujer, y su mujer le echó una bronca de mil pares de narices y le dijo que si se le ocurría matar, que una cosa es que él, como militar durante la guerra, hubiera matado a un montón de gente como espía militar, pero que eso era la paz, que se divorciaba. Y este dijo, se fue, y cuando llegó allí llamó a la puerta y le habían hecho una pistola que se disimulaba también, que tenía sustancia para envenenar, tenía una bala disimulada dentro de un paquete de cigarrillos. Y entonces, cuando tenía que matarle, le dijo, pues mire, no le puedo matar porque hay esto. Entonces este desertó con tan mala suerte de que, pasados los años, en lugar de estarse calladito, quiso criticar a Rusia, y entonces lo envenenaron, pero con tan buena suerte de que en este caso era polonio, no estaba todavía suficientemente desarrollado. Entonces estuvo en el hospital varios días, perdió todo el pelo, pero por suerte no murió. Además, ¿no? Pero en los casos en los que sí que ha llegado a matar, no la KGB, sino sus sucesores, el FSB, pero sí. Que viene a ser pues un servicio de inteligencia pues con la base de la KGB, en la que con cambio de nombre. Con cambio de nombre, pero en donde ya no solo la filosofía es la misma, sino que incluso quienes se han mandado, vimos antes que los mismos prácticamente después, cambian los objetivos sí. Y han utilizado mucho el polonio. Conocemos el caso de Litvinenko. La muerte por ese envenenamiento, por el envenenamiento de polonio, no es ni mucho menos una muerte rápida, es una muerte terrible. Todos conocemos las fotos y las imágenes de Litvinenko. Fíjate que yo, estudiando todo este tipo de asesinatos de la KGB, cogen a Litvinenko, descubren lo que ha tenido, y hay todo tipo de marcadores y todo tipo de signos. Sin embargo, hace años, yo me temo que lo que pasaba era que la gente pensaba que morían de cáncer, no sabían muy bien cuál era el motivo, y decían rápidamente cáncer. Y os cuento dos casos que sucedieron, que a mí me han llamado muchísimo la atención y que posiblemente es lo mismo que Litvinenko. Por ejemplo, en Rusia, en 1964 muere Palmiro Togliatti, que era el jefe del Partido Comunista Italiano, y muere de la noche a la mañana. Muere de la noche a la mañana, que de repente le sale un cáncer de esto y se muere a los pocos días, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Dice, ¿por qué? Bueno, pues porque resulta que estaba en Rusia y no se le ocurre otra cosa que ponerse a criticar al propio Khrushchev y a defender que tiene que haber un cambio de régimen en Rusia. Y entonces muere de cáncer. Y entonces hay ese rumor, y ese rumor lo dice y lo cuenta y lo defiende otro de los críticos, que es el presidente rumano en aquel momento, Dej, ¿no? Y entonces critica y él le dicen, oye, que creemos que Togliatti ha muerto, que no es un cáncer, que es que lo ha envenenado la KGB. Y entonces el tío dice, joder, pero si yo estoy también criticando a Khrushchev, yo me estoy independizando. Era una época en la que Rumanía seguía en el Pacto de Varsovia, pero mantenía relaciones con Occidente. Y de repente un día gana unas elecciones generales poco después de la muerte de Togilalti, y de repente, oye, un cáncer. Está tan brillante, está tan lleno de fuerza, un cáncer, y a los pocos días se muere. ¿Qué es lo que hizo su sucesor, Nicolás Ceausescu? Encargó al jefe del servicio secreto que pusiera en su despacho y en su casa unos contadores, se llaman Geigers, ¿no? Uh-huh. Contadores de radiactividad, de radiación, ¿no? Uh-huh. Porque estaban convencidos de que no habían sido cáncer, sino que había sido muerte por envenenamiento, ¿no? ¿Y uh-huh. qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Detectaron ahí algo? Bueno, con Ceausescu era mucho más listo que su antecesor, y hizo la cosa. Él lo que hizo fue, precisamente, se enteró de cómo mataban, y llegado el momento, le encargó al jefe de su servicio secreto, que tenía también unos de Radio Europa Libre que le estaban tocando las narices, y entonces le encargó al jefe de su servicio secreto que le pidiera a los del KGB las sustancias para envenenar y para matar a los de estos de la radio que le estaban tocando las narices. El jefe del servicio secreto dijo no, y desertó, ¿no? Y el propio jefe del servicio secreto cuenta que no mucho tiempo después, Noel Bernard y Vlad Georgescu, que eran los que se encargaban del programa rumano en Radio Europa Libre, bueno, primero murió uno de un cáncer repentino, y a los 6 meses murió otro de otro cáncer repentino, ¿no? ¡Qué casualidad! Cuidado, que estamos en unos momentos en los que detectar esta sustancia era muy complicado, por eso decíamos lo de Litvinenko, ¿no? Pero eran unos cánceres tremendos, no eran cánceres de años que duraban, no, cogían y morían inmediatamente, ¿no? También se intentó por envenenamiento, una vez más el asesinato no se cumplió, pero la orden era esa y el intento fue ese del Sah de Persia o del primer ministro de Afganistán. En el caso del primer ministro de Afganistán, la cosa fue mucho más divertida. Si es que en estos temas podemos hablar de cosas divertidas, es que la KGB lo que hizo fue contratar al cocinero, para que no hubiera ninguna duda. Entonces contrataron al cocinero y le dieron las sustancias, pero con tan mala suerte que no consiguieron acabar con el presidente de Afganistán, y entonces ya recurrieron a los militares, ¿no? Sin embargo, con el Sah de Persia, ahí, bueno, esto ocurrió en 1962, y intentaron el método más salvaje que de otro estilo, ¿no? Que fue ponerle un coche bomba y accionarlo cuando pasara al lado de ese coche bomba, con tan mala suerte de que no estalló y no lo consiguieron. También está el tema del Papa Juan Pablo II, ¿no? Que fue todo mucho más complicado. Era, yo creo que envenenar al Papa era complicado en este caso, porque el Papa tenía muy buenos contactos con la CIA y posiblemente se habría descubierto, y entonces lo que hicieron fue recurrir al típico loco pirado, igual que con el caso de Kennedy, un loco que pasa por ahí, que no sé qué y tal, aunque luego efectivamente, un loco solitario, un loco solitario que ahora llamamos lobos a los otros, pero eran locos solitarios que en realidad a lo mejor estaban locos, que yo creo que sí tenían una dosis, pero de solitarios nada, que los apoyaban, como los han apoyado siempre, los servicios secretos de las grandes potencias. Van a terminar como los emperadores romanos, teniendo a alguien que vaya probando todo lo que tienen que tomar por si acaso. Pues en aquella época, fíjate, Ceausescu, ¿no? Que estaba convencido de que lo iban a matar, y dijo, bueno, pues aquí instalo... Pero Litvinenko, por cierto, nunca se ha reconocido que fuera la KGB, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie reconoce nunca este tipo de asesinatos, y como demostrarlo es francamente complicado, pero a ver quién maneja Talio o Polonio para el asesinato, ¿no? Porque si queremos matar a alguien, creo que le tendríamos que matar nosotros a bofetadas, ¿no? Desde luego que el KGB estuvo lleno de agentes oscuros. Luego nos vas a contar la historia Otro más, ¿no? Vale, sí, sí. Luego, de uno de los agentes más oscuros que ha habido y que bueno, otro que también da miedito. Será la vuelta de las noticias. La información en Onda Cero nos la cuenta ahora mismo Ismael Terriza y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la segunda hora del programa. Casi íntegramente la vamos a dedicar a ese informe especial que os hemos preparado sobre otras dimensiones, sobre universos paralelos, sobre esa realidad que se está abriendo, verdaderamente fascinante para el futuro, para entender cómo es el universo en el que estamos. Antes comentaremos con Fernando Rueda, cerraremos su materia reservada 2.0 de esta madrugada con la historia del agente oscuro que nos tiene que contar, y os daremos unas pistas más que ahora mismo Silvia os las va a ofrecer sobre el personaje oculto de esta madrugada. Ya sabéis que tenéis un correo electrónico para participar tanto en eso como en lo que queráis, rosa.vientos@ondacero.es, y a través de Twitter tenéis un hashtag que es #rosavientos. Podéis participar desde ya mismo, tanto para el sorteo como para cualquier cosa relacionada con el programa de esta noche. Las 2 y 7 minutos, ahí comienza el segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Oscuro que esta noche es Mike Harari. Si es muy difícil descubrir las acciones que ejecutan en la sombra los agentes oscuros, es fácil imaginarse que si además se dedican a asesinar, todo se hace extremadamente secreto. Muy poco sabemos de las andanzas de un agente en la sombra tipo el español el lobo, pero aún menos sobre Mike Harari, el fundador de la unidad del Mossad israelí conocido como Kiron, los que ejecutan los asesinatos. Sin embargo, este agente oscuro ha dejado algunos rastros que hoy voy a relatar a raíz de su fallecimiento hace una semana, a los 87 años de edad. Su vida cobra un especial protagonismo tras los dramáticos acontecimientos que cuestan la vida a 11 atletas israelíes durante un ataque del grupo palestino Septiembre Negro durante las Olimpiadas de Múnich. Hasta entonces era un agente normal del Mossad, bregado en la lucha clandestina, pero a partir de ese momento se convierte en un agente oscuro. Adopta una nueva identidad, simula trabajar en algo nada relacionado con el espionaje y acepta que si es descubierto durante el cumplimiento de alguna misión, deberá negar ser un espía. La misión que le ocupa durante los años 70 es acabar con la vida de los terroristas que participaron en el atentado de Múnich. Uno a uno van cayendo con una maestría tremenda, hasta que en 1973... como máximo jefe del grupo de asesinos, comete un grave error. Creen que asesinan a un tal Salame y en realidad acaban con la vida de un camarero llamado Bouchiki. Harari presenta inmediatamente su dimisión a la primera ministra Golda Meir, pero no se la acepta y le mantiene en la misión. El único castigo es que nunca llegará a ser jefe del Mossad. Ah, 6 años después consigue matar a Salame. Su contrato oficial con el espionaje israelí acaba en 1980, pero a partir de ese momento entra plenamente en las alcantarillas del poder como un agente oscuro sin nómina oficial. Es destinado a Latinoamérica y se asienta en Panamá. Allí traba una estupenda relación con Manuel Antonio Noriega, el dictador panameño que se dedica a ejercer la más sucia política al servicio de la CIA y de sus propios intereses. Finalmente, Noriega se mete en negocios de narcotráfico con las mafias colombianas y Estados Unidos le encierra en una de sus cárceles y tira la llave. ¿Qué hacía allí Hariri siendo su amigo? Nunca se sabrá. Un espía nunca deja de serlo, y este judío es un buen ejemplo. Años después, el gobierno israelí le impone una condecoración. El motivo fue su contribución a la guerra secreta de Irán. Según parece, contribuyó a elaborar el plan de asesinatos selectivos de científicos que trabajaban en el proyecto nuclear. La pasada semana falleció. Dicen sus amigos que en el salón de su casa, colgada en la principal pared, seguía luciendo la pistola Beretta, similar a la que utiliza James Bond, con la que mató al primer militante de Septiembre Negro tras los atentados de Múnich. La historia de Hariri, ese auténtico agente oscuro. Fernando, con las cosas que has contado, me parece que ha aparecido alguno de la KGB por aquí. El veneno. Y los venenos que me dabais antes, que ahora ya me los tomo yo. Te lo sí, sí. Exactamente. Gracias, Fernando. Hasta venga, la semana chao, que viene. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y ahora sí, las pistas para saber quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada nuevas. Bueno, recordamos que son militares y además añadimos que uno es parisino y el otro sevillano. Que el francés ocupó unas islas que fueron reclamadas por los españoles. Y atentos, precisamente la posesión de esas islas provocó siglos más tarde la guerra entre Inglaterra y Argentina. Así que escuchar este corte sonoro a ver si ya dais con ellos. Destruyeron 11 aviones argentinos que habían supuesto una seria amenaza para los desembarcos anfibios británicos en las islas. En rosa.vientos@ondacero.es y en almohadilla rosavientos, ¿quiénes son este parisino y este sevillano que tuvieron el altercado por esas islas? Venga, por ello. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Alrededor hay cientos de ondas de radio diferentes que se emiten desde emisoras distantes. En cualquier momento dado, en nuestra oficina, en nuestro coche o en nuestra sala de estar, hay numerosas ondas. Las salas están repletas de ellas. Sin embargo, si conectamos nuestro equipo, solo podemos oír una frecuencia a la vez. Las demás están en decoherencia y dejan de estar en fase diferente una con la otra. Cada emisora de radio tiene una energía distinta, una frecuencia distinta. Como resultado, nuestro aparato solo puede sintonizar una emisora cada vez. Pero eso no quiere decir que las otras no existan. Están en esos otros universos paralelos. Así describía un premio Nobel algunos de los fundamentos de la física cuántica, del mundo que se está abriendo gracias a las últimas teorías científicas. Que nos hablan de la realidad, una realidad en la que solo vemos, solo oímos una cosa, pero hay muchas más. Porque se nos está dibujando un mundo mágico, distinto, en el que pasan cosas impensables, pero pasan. Hay universos paralelos, otras dimensiones. Dos objetos pueden estar en el mismo sitio a la vez. Un objeto puede desplazarse a otro lugar, a gran distancia, en tan solo un instante, en la nada de tiempo, porque nada es como creíamos. Pensábamos que era ciencia ficción, pero lo que era antiguamente ciencia ficción se está empezando a convertir en realidad. ¿Sabes que hay 400.000 millones de estrellas tan solo en nuestra galaxia? Si solo uno, 1 millón de esas tuviera planetas, si solo en uno de esos millones hubiera vida, si solo en uno de esos millones hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de otras civilizaciones. ¿Y si no hubiera? Qué gran desperdicio de espacio. Y vamos a tener muchos invitados esta noche, muchas voces que vais a escuchar a lo largo de este programa, a lo largo de este especial. Dentro de unos minutos vamos a estar con Sonia Fernández Vidal. Ha escrito libros verdaderamente fascinantes sobre este asunto. Lo vais a escuchar después, os va a encantar, con toda seguridad. Pero vamos a estar con otros científicos. Por ejemplo, va a estar con nosotros Gabriela Barenboim, que nos va a contar algunas cosas muy interesantes, porque es un mundo dentro de la ciencia en el que hay mucha división de opiniones. También va a estar con nosotros, vive en Madrid, un científico también extraordinario como Mario Herrero Balea, y también un divulgador preferido de todos nosotros, Miguel Pedrero. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Miguel Pedrero es redactor de la revista Año Cero, es uno de nuestros divulgadores favoritos, y en sus trabajos últimamente, y cada vez más, porque estas teorías cada vez tienen más fuerza, estás hablando mucho sobre este nuevo mundo que se está presentando ante, bueno, pues ante nuestro conocimiento. Verdaderamente sorprendente, ¿no? Sí, porque el campo de la física, cuántica, ha cambiado todo, ha revolucionado muchísimos conceptos, ¿no? No es algo moderno. La cuántica comienza en la segunda década del siglo XX, por lo tanto, no es algo nuevo. Aún así, la cuántica, desde mi humilde punto de vista, podría dar respuesta a una serie de fenómenos, digamos, anómalos o misteriosos, absolutamente marginales para el mundo académico y para el mundo científico mayoritariamente, y que, sin embargo, repito, desde mi punto de vista, suceden y suceden habitualmente, ¿no? Dentro de todas estas teorías vamos a hablar de algunos de los fenómenos que se están exponiendo como cosas que pueden estar ocurriendo, que creíamos que eran ciencia ficción. Por ejemplo, hemos mencionado anteriormente el teletransporte, el hecho de que dos cosas, una cosa esté en dos lugares a la vez o pueda aparentemente desplazarse instantáneamente a mucha distancia una de otra. Bueno, continuamente estamos viviendo fenómenos de teletransporte, ¿no? Cada segundo o cada décima de segundo, incluso muchísimo menos, ¿no? La existencia de este fenómeno de la teleportación es esencial para el funcionamiento de nuestros aparatos tecnológicos, ¿no? Si no fuera por el fenómeno de la teleportación, nosotros ahora mismo, pues las ondas no podrían estar llegando a miles de hogares, ni funcionaría el mando de la televisión, ni funcionaría nuestro equipo estereofónico, ni nuestro ordenador. Claro que es una teleportación a nivel cuántico, a nivel subatómico. Es decir, las partículas subatómicas tienen la capacidad de tunelar ciertas barreras. No se sabe muy bien cómo lo hacen, pero son capaces de hacerlo. El problema es, o la cuestión es, si lo hacen las partículas subatómicas, eso se puede dar en el mundo de los grandes cuerpos, es decir, se pueden teletransportar cosas o incluso personas, ¿no? Desde el punto de vista de la física, no. Es decir, hay posibilidad o alguna posibilidad de que exista alguna teleportación de grandes cuerpos, pero es ínfima, remota. Sin embargo, hay tantos casos, tantos testimonios de personas que han sufrido el fenómeno de la teleportación, que yo me pregunto, ¿y si eso está sucediendo en el mundo de los grandes cuerpos mucho más habitualmente de lo que nos pensamos? En tu último libro, que se titula Conocimiento Prohibido, que se acaba de publicar en la editorial Cidonia, en Conocimiento Prohibido dedicas un capítulo a este tipo de fenómenos y, por ejemplo, nos hablas, que es otra de las teorías que se ha expuesto, de los universos paralelos, del hecho de que en realidad, junto a nosotros, junto a este mundo en el que estamos, existan otros coexistiendo. ¿Es eso lo que propone esta teoría? Sí, en realidad la teoría de los universos paralelos tampoco es nueva, ¿no? Y desde el punto de vista teórico podría explicar muchísimas cuestiones, ¿no? Lo que falta o lo que faltaría es quizás esa gran prueba, ¿no? O al menos indicio que apuntara a la existencia de esos otros universos paralelos. En el capítulo del libro de Conocimiento Prohibido que dedico a esta cuestión, planteo un hallazgo realizado en el año 2013, ¿no? Pues a raíz de una serie de datos que ofrece el telescopio espacial Planck, se puede hacer el mapa hasta el momento más fidedigno de la radiación de fondo de microondas. ¿Qué es esta palabreja? Es el eco cósmico del Big Bang, ¿no? Cuando se teoriza sobre el inicio de nuestro universo, esa explosión que los físicos prefieren denominar fluctuación cuántica, es decir, que de un universo salen una serie de burbujas, digamos, que dan lugar a otros universos, pues cuando anunciaron esta teoría, los físicos concluyeron que si esto era cierto tenía que existir algún eco cósmico, ¿no? Uh-huh. Esa radiación de fondo de microondas, ¿no? En el año 1978 dos astrofísicos la descubrieron y ganaron por ello el premio Nobel, ¿no? En un principio, además, fíjate, momento anécdota, en un primer momento pensaron que se trataba de, dicho Román Paladino, mierda de pájaro en su radiotelescopio, ¿no? Uh-huh. Lo dejaron como los chorros del oro, pero aquello seguía pasando. Y después, unos años de investigaciones, de intercambiar datos con otros colegas, en fin, descubrieron que era la radiación de fondo de microondas. Bueno, pues esta serie de científicos consiguieron realizar, con las informaciones del telescopio espacial Planck, ese mapa de la radiación de fondo, pero vieron una serie de anomalías, ¿no? Una serie de anomalías en esa radiación de fondo que podría explicarse, o que únicamente podría explicarse, por el tirón gravitatorio de universos paralelos. Un año antes, en el año 2012, también una serie de astrofísicos que estudiaban la posición de las galaxias y de los cúmulos estelares en el universo conocido, vieron también una serie de anomalías, ¿no? Las galaxias se agrupaban en un determinado punto en los confines del universo conocido, ¿no? ¿Cómo podría explicarse eso, esa anomalía aparente? Pues también a causa del tirón gravitatorio de esos otros universos. Fíjate, vamos a escuchar a algunos científicos que hablan de ese asunto. Entre ellos, Michio Kaku, que es un poco, ha revolucionado porque ha combinado muy bien la parte científica, puramente científica, con una labor de divulgación verdaderamente extraordinaria. Y ha acercado mucho estas temáticas y ha acercado mucho también ese mundo casi mágico, que es lo que presenta, ¿verdad? Sí, claro. Claro, cuando lees los libros de Michio Kaku y otros, pero sobre todo Kaku, ¿no? A mí me parece, además de que es un gran científico, un gran físico teórico, que ha hecho grandes aportaciones a la teoría de cuerdas, que explica la esencia misma de la materia, además de eso es un excelente divulgador, y tiene esa capacidad de fascinar, ¿no? cuando lees sus libros. O, por ejemplo, cuando lo escuchamos en la BBC, como lo vamos a oír ahora, tanto a Paul Steiner como a Butch Obert y a Michio Kaku, nos hablan de la teoría M, que es la teoría de las cuerdas, que es la teoría que nos presenta la posibilidad de que solo seamos una parte de esos múltiples universos paralelos. En otro universo, el protón puede ser inestable. En ese caso, los átomos se desvanecerían y el ADN no llegaría a formarse, por lo que no existiría vida inteligente en esos universos. Tal vez sea un universo de electrones y electricidad, o un universo de rayos y neutrinos, pero no de materia estable. Los otros universos son paralelos al nuestro y probablemente estén próximos al nuestro, pero nunca tendremos conciencia de ello. Quizás sean totalmente diferentes y operen con distintas leyes de la naturaleza. Quizá no todos contengan vida, pero una parte de ellos sí la tendrán. Sea cual sea esa proporción, si existe un número infinito de universos, habrá un número infinito de universos con civilizaciones vivas. Algunos de estos universos pueden tener el mismo aspecto que el nuestro, solo que nosotros no existimos allí. No existimos allí, pero no quiere decir que esos otros universos no existan, Miguel. Bueno, por supuesto, además, fíjate que antes se pensaba que esto del Big Bang, es decir, nuestro universo que sale de otros universos, era algo extraño, ¿no? Un fenómeno extraño que no se daba habitualmente, ¿no? Y últimamente los físicos piensan todo lo contrario, que es un fenómeno absolutamente habitual, que pasa constantemente en nuestro universo. Es decir, de nuestro universo están naciendo en cada proceso de fluctuación cuántica quintillones y quintillones y quintillones de universos, ¿no? En el año 2013, dos físicos teóricos muy renombrados, muy conocidos, Andrei Linde y Vitaly Bachunin, realizaron un estudio que publicaron una de las más prestigiosas revistas científicas, que se llama Arbix, ¿no? Y en este estudio estadístico venían a demostrar, o al menos esa era su teoría, que en el Big Bang, ese proceso de fluctuación cuántica que dio lugar a nuestro universo, uh-huh, dio lugar a muchísimos más universos. ¿A cuántos? Según sus cálculos, a 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 7. Es decir, una cantidad tan increíble que es, casi te diría, que infinitos, ¿no? Universos paralelos. Y uno de esos universos es nuestro mundo, ¿no? Nuestro mundo tridimensional. Imagínate que en nuestro universo constantemente están naciendo otros nuevos, ¿no? Pero de esos otros dan lugar a otros universos constantemente, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo tan absolutamente fantástico, ¿no? Que algunos de los temas anómalos de los que se suelen tocar en este programa, ¿no? De ovnis, fenómenos paranormales, pues quedan en pañales, ¿no? Comparado con esto. Lo bueno es que hay tantísimas teorías, casi como físicos. Y hoy lo vamos a ver aquí, en esta noche, con los invitados que vamos a tener. Bueno, pues vamos con ellos, porque tenemos muchos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y estamos con Sonia Fernández Vidal, doctora en óptica e información cuántica de la Universidad Autónoma de Barcelona, autora de libros como La Puerta de los Tres Cerrojos, Quantic Love y el último publicado en Plaza y Janés, Desayuno con Partículas. Sonia, muy buenas noches. Muy buenas noches. Sonia, encantados de que estés con nosotros, de que estés en La Rosa de los Vientos, para demostrar que es un mito total y absolutamente falso eso de que la física no se puede explicar a la gente, que es muy complicado acceder al lenguaje cotidiano, porque además lo que presenta la física cuántica es un mundo verdaderamente apasionante y mágico y que se puede explicar incluso, como lo has hecho tú, a través de novelas, ¿verdad? Bueno, esa es la intención y uno de los grandes retos. Conseguir pues que la física no solo sea comprensible, sino que además parezca algo completamente divertido y fascinante, como lo es al menos para mí. Y tan apasionante y tan fascinante como la posibilidad, que es lo que se plantea en la física cuántica, de atravesar paredes, que una cosa esté incluso en dos sitios a la vez. ¿Es la física cuántica una forma diferente de explicar el mundo tal cual lo concebíamos hasta hace poquito? Bueno, totalmente. De hecho, la física cuántica, imagínate los científicos que empezaron con esta teoría ya a principios del siglo pasado, yo creo que se debieron llevar las manos a la cabeza diciendo, diablos, el universo parece haberse vuelto completamente loco, porque como bien decías, ¿no? Parece que las partículas de repente podían estar en dos sitios al mismo tiempo, teleportarse de un lado a otro sin pasar por ningún sitio entre medio. Era como si pareciese un mundo más de fantasía o de ciencia ficción que no el mundo que estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día. Ahora, cuando mencionabas lo de la teleportación, ¿quién nos recuerda esa película Star Trek en donde, bueno, pues se le decía a Spock, teletranspórtame, por favor? Quizá las cosas no vayan a ser así en la realidad y en la ciencia del futuro, pero nos plantea esa posibilidad de que eso, por lo menos a nivel infinitamente pequeño, puede ser posible. Bueno, totalmente. No exactamente, por desgracia, como en Star Trek, sigue siendo todavía ciencia ficción poder teleportarnos nosotros. Sin embargo, en física cuántica ya se puede hacer lo que llamamos teleportación cuántica, que es básicamente hacer que una partícula desaparezca de un sitio y aparezca en otro completamente distinto sin haber pasado por ningún lugar entre medio. Es una de las cosas extrañas y paradójicas que tiene el mundo cuántico. ¿Y cómo se explica esto? Porque para llegar a la conclusión de que existe eso que se llama el entrelazamiento cuántico, hay toda una investigación enorme y grandísima detrás y un montón de teorías y personas que han trabajado muchísimo en esa probabilidad. ¿Cómo se explicaría? ¿Cómo podemos contar a nuestros oyentes que eso es posible y que eso podría pasar y está pasando, de hecho? Y que además nos afecta mucho más en la vida cotidiana de lo que nos imaginamos incluso. Totalmente. De hecho, fue precisamente Albert Einstein en uno de sus artículos, y fue bastante curioso porque así como Albert Einstein fue uno de los padres de la física cuántica, pues bien, se convirtió o hizo el proceso de profeta hereje, porque precisamente intentando desmontar la teoría cuántica, escribió un artículo en el que decía que parecía, según las leyes matemáticas de la física cuántica, que había algunas partículas que en un momento determinado, cuando estaban juntas e interaccionaban, aunque las separases y una la llevases a un lado del universo y la otra partícula al otro lado del universo, seguían manteniendo una conexión fantasmagórica, ¿no?, según las palabras de Einstein, en la que si le hacías cualquier cosa a una de ellas, la otra instantáneamente sentía o se veía afectada por aquella interacción. Y claro, Einstein había demostrado que no hay información que pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. Por lo tanto, parecía una paradoja completamente extraña. Sin embargo, Albert Einstein acababa de poner precisamente la atención en uno de los fenómenos más sorprendentes de la física cuántica, que es el entrelazamiento. Años más tarde, Bell y sus colaboradores hicieron unos experimentos corroborando que efectivamente el mundo cuántico parece funcionar de esta manera tan extraña. Y este entrelazamiento que llamamos entre partículas es una de las propiedades cuánticas que se utilizan ya hoy en día en los laboratorios, ¿eh? No es solo una propuesta teórica, sino que ya se están realizando pues estas teleportaciones cuánticas con partículas fundamentales. Sonia, vosotros los físicos a mí me maravilláis porque siempre intentáis dar explicación a cosas que a lo mejor el ciudadano de a pie intentamos comprender, pero que nos resulta muchísimo más complicado que a vosotros. Y entre estas cosas has nombrado a Einstein y hay muchos físicos y científicos que dedican su vida a ello. Está esa teoría del Big Bang y sobre todo, ¿qué originó el Big Bang? Estabas hablando de partículas, pues tenemos también todo lo que se ha sabido con el LHC, pero toda esa complicación, al final, para nosotros, como seres humanos, con el especial que estamos realizando hoy, ¿sería más importante saber qué fue antes del Big Bang o después? Bueno, para empezar, lo que centra nuestra atención, sobre todo a los científicos, es esa gran pregunta, y es qué pasó en el instante de tiempo igual a cero. Es decir, ahora mismo tenemos las primeras evidencias de lo que pasó en fracciones de segundo después de ese Big Bang. Sin embargo, lo que no sabemos es qué pasó en ese instante inicial, lo que llamamos singularidad, y ni siquiera muchas veces podemos plantearnos, aunque sí que hay propuestas, qué pasó antes. Oye, de hecho, desde la pasada década, hay una propuesta que ha cautivado a los físicos y a los cosmólogos, que es precisamente si este universo en expansión en el que vivimos no está solo, sino que no sea único, sino que haya no solo billones, sino incluso infinitos universos allá afuera. Es decir, la existencia no de un universo, sino de un multiverso. Yo no sé si esto tiene que ver o no con el hecho de que en la vida, muchas veces a lo largo del día tenemos que tomar decisiones y elegir entre dos posibilidades y cada una abre un mundo total y absolutamente distinto. Ese sería un poco el fundamento de la teoría del multiverso, la existencia de múltiples dimensiones que van apareciendo a medida que ese universo se va agrandando. Pues mira, es una de las interpretaciones. De hecho, en física el término multiverso o universos paralelos es usado en diferentes contextos, ¿no? De hecho, el cosmólogo Max Tegmark proporcionó ya una taxonomía un poco para ordenar todos estos modelos. Y el que acabas de comentar es una de las interpretaciones, una de las muchas interpretaciones de la física cuántica, que es la teoría de múltiples mundos o múltiples universos de Everett. Everett lo que decía es, como acabas de decir ahora mismo, ¿no? A veces cuando nos encontramos con una bifurcación y escogemos el camino de la izquierda, hemos desechado una de las oportunidades, ¿no? La otra opción, que era tomar el camino de la derecha. Sin embargo, según la física cuántica, cuando nos vamos al mundo microscópico, una partícula fundamental en esa bifurcación estaría escogiendo los dos caminos simultáneamente, a la vez. Una de las interpretaciones, que es esta de múltiples mundos de Everett, es que en un universo estaríamos tomando el camino de la izquierda y en otro universo estaríamos tomando el camino de la derecha. Y así en todas y cada una de estas múltiples decisiones o múltiples decisiones de estas partículas fundamentales, pues se irían bifurcando distintos universos. De modo, esta interpretación, aunque no es la más ortodoxa, no es la que se acostumbra a explicar en las universidades, intenta evitar lo que se llama el problema de la medida, ¿no? En física cuántica nos encontramos, cuando vamos a los mundos subatómicos, estas situaciones de encontrar en momentos determinados en nuestros laboratorios cómo estas partículas están literalmente en dos sitios al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para intentar explicar lo que ha pasado, una de las interpretaciones que utilizamos es que nosotros, cuando estamos midiendo o estamos observando, estas superposiciones que llamamos nosotros desaparecen, se desvanecen. Una de las interpretaciones que hizo Everett es que no se desvanecen así como mágicamente, que es nuestro problema de la medida, sino que simplemente se están yendo a un universo paralelo. Tu último libro se titula Desayuno con partículas. De inmediato pensamos, ¿no?, en esa película, en Desayuno con diamantes. No deja ser curioso que uno de los primeros ejercicios de teleportación, como el que nos has contado, se haya hecho con diamantes, ¿no? Y en cierto modo lo que nos viene a transmitir, y una de las ideas que a uno le vienen a la mente con el desayuno con partículas, es que en lo pequeño está lo grande, es decir, que nosotros dependemos de lo que pasa en ese mundo absolutamente microscópico, pero que es la base absolutamente de todo. Claro, es una de las grandes cuestiones que hay, ¿no? De hecho, antes de la revolución cuántica, desde este cambio de paradigma, teníamos la visión de que el mundo, de que el universo funcionaba como si fuese una gran máquina, ¿no? Y absolutamente todo era resultado de los movimientos de un gran engranaje. Sin embargo, con el inicio de la física cuántica, descubrimos que esa visión era completamente errónea para nosotros. Cuando nos fuimos centrando en lo más pequeño, en la esencia, es decir, en las partículas más pequeñitas, pero que son los fundamentos, lo que construyen a toda la materia que nosotros estamos acostumbrados a ver, vimos que el mundo pues empezaba a parecerse más a una gran idea y no a una gran máquina. ¿Y hasta qué punto la energía oscura es tan importante para el universo? Bueno, una de las cosas que era más enigmática para los cosmólogos era darse cuenta de que la expansión del universo estaba siendo mucho más rápida de lo que estaba prevista en un inicio. Y es más, las galaxias, ¿no?, deberían estar separándose en vez de mantenerse muchas de las estrellas que hay en ellas unidas. Y esto, o una explicación para este fenómeno, es precisamente la materia oscura y también la energía oscura. De hecho, sabemos ya hoy en día que todo lo que nosotros conocemos, la materia que conocemos, es básicamente un 4% de lo que hay allí fuera en el universo. El resto es básicamente energía y materia oscura, que casi podemos decir que la hemos bautizado con ese nombre porque la desconocemos completamente. Es decir, si ya tenemos dificultades para explicar este 4%, imaginaos cuando de repente abrimos los horizontes y vimos que había pues un 96% que todavía no teníamos ni idea ni siquiera de cómo empezar a definirlo. Sonia Fernández en Vidal, doctora en óptica e información y cuántica por la Universidad Autónoma de Barcelona, autora de libros, el último de ellos, el que hemos citado, Desayuno con partículas en Place Janés, también Quantic Love y La puerta de los tres cerrojos, esta noche en La rosa de los vientos. Sonia, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo, gracias a vosotros. Y entre las cosas fascinantes, Miguel Pedro, que nos comentaba Sonia, esa teoría de cuerdas lo ha revolucionado absolutamente todo. En definitiva, lo que nos viene a decir esa teoría es que existen otras dimensiones. Sí, porque la teoría de cuerdas en realidad también viene, como decía la física a la que entrevistabas y escritora, de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? En el año 1919, Albert Einstein recibe una carta de un matemático alemán desconocido, Theodor Kaluza, y en esa carta este hombre explicaba en una serie de sencillas ecuaciones cómo hacer casar las dos grandes teorías de la época, que era la de la relatividad y la del electromagnetismo de Maxwell. Pero la solución era añadir una nueva dimensión espacial, ¿no? Esto atormentó, dicen, que Einstein durante semanas, ¿no?, y estuvo muchísimo tiempo sin dormir. Años después, en el año 1926, otro matemático, Oscar Klein, pues mejoró esas ecuaciones y llegó a la conclusión de que esa quinta dimensión estaría enrollada a una distancia de 10 elevado a menos 23, es decir, una capacidad en un espacio tan ínfimo que seríamos incapaces de verlo, ¿no? Pero eso se dejó olvidado, ¿no? Se quedó ahí como una cosa que, bueno, nadie entendía muy bien. En los años 70, 80 comienzan los grandes colisionadores, ¿no?, de partículas, que consistía básicamente en acelerar partículas a grandes velocidades, hacer que chocaran unas contra otras, dicho de modo muy superficial, y ver qué salía de ahí, ¿no? Y los físicos descubrieron con gran asombro que salían infinidad de nuevas partículas subatómicas, ¿no? Y cada vez que lo hacían surgían otras nuevas. Algo no casaba en la naturaleza, no podían existir infinitas partículas subatómicas. Y de ahí nace la teoría de cuerdas, que es recuperar esas teorías de principios del siglo XX, de Einstein, de Kaluza, de Klein, ¿no? Y a partir de ahí surge la teoría de cuerdas. ¿Qué viene a decir? Que no existen en realidad las partículas subatómicas, sino que es nuestros primitivos aparatos electrónicos captan una u otra partícula subatómica, pero en realidad lo que existiría, por decirlo de un modo también muy superficial, serían una especie de cuerdas vibrantes, es decir, una cuerda que dependiendo de su modo de vibración, nuestros aparatos captarían una u otra partícula, pero en realidad no existen, sería la misma cuerda vibrante, pero hete aquí que para validar la teoría de cuerdas, esa cuerda se tendría que mover entre 10 y 26 dimensiones, es decir, que para validar la teoría de cuerdas que resuelve o resolvería lo que es el misterio de la esencia de la materia, tenemos que tener en cuenta otras nuevas dimensiones. Y a propósito de lo que dice Miguel Ángel Martín con Almohadilla Rosavientos en Twitter, menciona los agujeros negros. Uh-huh. ¿Vendrían a ser, dentro de estas teorías, algo así como el puente de contacto entre las diferentes entre las diferentes dimensiones, universos, como es lo que queramos denominar? Es que esto es todavía más fascinante incluso que la existencia de esos otros universos paralelos. Fíjate, fue Einstein, y volvemos otra vez a Einstein, siempre circulamos alrededor de Einstein y su gran colaborador de muchos años, Nathan Rosen, los que propusieron la existencia de agujeros de gusano. ¿Qué es un agujero de gusano? Un agujero negro con puerta de entrada y de salida. Es decir, pues un viaducto dimensional, un puente que comunicaría diferentes universos paralelos. Pero según las ecuaciones de Einstein y Rosen, nada podría atravesar este puente dimensional. Pero unos años después, bastantes años después, unas décadas después, Roy Kerr, un matemático neozelandés, resolvió esas ecuaciones y ahí viene lo interesante, ¿no? Que en la resolución de esas ecuaciones está implicado que sí podrían ser atravesados por algún tipo de elemento material esos puentes dimensionales. Es una visión muy parecida a la que tiene el que muchos catalogan como el Einstein actual, ¿no? Stephen Hawking, ¿no? Para él, su visión de la realidad es un multiverso, ¿no? Infinitos universos paralelos unidos por infinitos puentes dimensionales. Sobre esta teoría hemos preguntado también a otros dos científicos que los vamos a escuchar a continuación. Es Mario Herrera Balea, es físico del Instituto de Física Teórica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, y Gabriela Barenboim, de la Universidad de Valencia, físico y miembro del equipo de altas energías de esta universidad. Vamos a escuchar lo que nos decían a propósito de los multiversos, las diferentes visiones que existen al respecto y todavía el posicionamiento enfrentado en algunas ocasiones que hay entre la clase científica respecto a estos asuntos. Yo creo que hay que desmitificar un poco la hipótesis de los multiversos. Cuando escuchamos la palabra multiverso, enseguida pensamos en universos paralelos, en otras copias de nosotros mismos tomando decisiones distintas en nuestra vida. No es realmente eso a lo que se refiere. Cuando hablamos de multiversos, lo que hablamos es que dentro de nuestro mismo universo habría como regiones separadas en las que las leyes de la física son ligeramente distintas de unas a otras. Y como las leyes de la física son distintas, pues decimos entre comillas, en una forma de hablar entre nosotros, que es como si fuesen distintos universos. Pero en realidad son simplemente regiones separadas. En cada burbuja, las leyes de la física serían ligeramente distintas y pues esto podría dar lugar a leyes de formación de átomos distintas, de formación de estrellas distintas. En algunos universos se podrían formar estrellas, en otros no, en algunos podrían ocurrir fenómenos nucleares, en otros no, y así todo. Y si esta hipótesis fuese cierta, justo nosotros hemos caído en ese en el que todas las leyes están de acuerdo como para que haya sido posible formarse la vida. La teoría del multiverso es una teoría, la hace André Linde, la hace cuando hace su primer modelo de inflación en los 80, es la inflación caótica o la inflación eterna. Entonces se da cuenta, ese modelo no sirve para explicar lo que hay, lo mejor, digamos, lo cambia y hoy tenemos otros modelos de inflación, pero se da cuenta que vos podés inflar muchas burbujas, digamos. Entonces hace una teoría de un multiverso. Yo honestamente no creo. Creo que son teorías poco ambiciosas en el sentido de que, o sea, esas teorías, como las teorías de cuerdas, dicen que, se basan en una cosa que se llama el principio antrópico, que es una cosa muy, muy similar, una idea muy similar a la idea de la selección natural de Darwin que hay en la biología. Es decir, se crean 10 a la 50, 10 a la 100, o sea, un uno seguido de 100 ceros universos distintos, y uno de esos es el nuestro. O sea, el nuestro no es nada particular, En vez de tratar de explicar por qué nuestro universo es como es, decimos creamos 10 a la 100 universos distintos, hay de todos los gustos y colores, uno cayó como el nuestro. Digamos, nosotros no estamos causalmente conectados con ninguno de esos universos, quiere decir que no podemos ni recibir ni enviar información de esos universos, estamos completamente aislados, digamos, de eso, en el sentido que no podemos comunicarnos con esos universos, no podemos inferir la existencia de esos universos. Entonces, es muy difícil, digamos, no se puede probar que esa teoría está mal, tampoco se puede probar que es correcta, y no explica esencialmente nada. Y ambos científicos, tanto Mario Herrero Balea como Gabriela Barenboim, nos contaban lo siguiente a propósito de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es un marco teórico magnífico. El problema es que durante 30 años la gente ha estado trabajando muchísimo en ella, obteniendo resultados impresionantes, todo hay que decirlo, pero no parece que estemos más cerca de demostrar que es una teoría que describe nuestro universo de lo que estábamos hace 15 años, por desgracia. Yo, al menos personalmente, soy de los cautelosos. Es un marco impresionante, pero podría ser, podría no ser. Yo creo que en ciencia uno debería hacer al menos el intento de explicar. Nuestro universo es como es y tratar de entender por qué. O sea, la naturaleza, mi experiencia y mi intuición me dice que siempre es muchísimo más económica que eso. La naturaleza no necesita nunca producir 10 a las 50 universos. Tiene razones, digamos, la física siempre se basó en principios muy sencillos, en principios de simetría. Explica las cosas de una forma muy económica, no a la fuerza bruta. Y hay otro concepto del que se habla dentro de esta nueva forma de ver la física y interpretar la realidad, la inflación. Y ambos también nos decían lo siguiente. Mario Herrero Balea, lo escuchamos, y a Gabriela Barenboim también. La inflación es un momento, es una etapa de la historia del universo, poco después de que se produzca el Big Bang, esta gran explosión que da lugar a, que creemos que dio lugar al universo, poco después hay una pequeña etapa en la que el universo se expande muchísimo más rápido de lo que en un principio pensamos, se expande muy rápido y luego se frena y pasa a expandirse más despacio. Esta etapa en la que se ha expandido muy rápido es lo que llamamos inflación. Creo y trabajo en inflación. Yo creo que, o sea, después de los resultados del experimento este Bicep-Tuck de marzo, abril de este año, yo creo que toda la comunidad se convenció de que el universo tuvo un periodo de inflación. Pero creo que nuestro universo es único en el sentido de que no hay un multiverso, no hay 10 a la 50. Yo creo que hay una teoría de gran unificación, supersimetría, o hay algo más allá del modelo estándar seguro que puede, digamos, englobar todo lo que hay y explicar más, donde se va a cuantizar la gravedad o lo que sea, pero no necesariamente tiene que venir por el lado de ni de Branas, ni de, al menos no como están formuladas ahora, ni Branas, ni teoría de cuerdas, ni nada, digamos, de este estilo. Seguramente hay una teoría que unifica. El día que tengamos el LHC encuentre algo, o el experimento ahora, este Bicep-Tuck, que fue el experimento que probó, digamos, la existencia de ondas gravitatorias, que es bastante controversial en marzo de este año o abril de este año, el South Pole Telescope va a confirmar ese experimento con suerte en los próximos meses, y con eso vamos a estar seguros de que hubo inflación. Digamos, con eso se va a eliminar cualquier otra posibilidad que no sea un periodo de inflación del universo, pero un periodo de inflación que dio lugar en nuestro sector del universo, si querés. O sea, eso no quiere decir que tenga que haber habido muchas burbujas que se inflaron. Se infló la nuestra. Todavía la investigación, la teoría, el estudio por parte de los científicos continúa. Se está abriendo un mundo fascinante. Y si se llega a descubrir que todo esto es como se está imaginando ahora, sí que lo que tenemos delante puede ser prácticamente la magia. Puede ser, entre otras cosas, el viaje en el tiempo. ¿Qué eres, un señor del tiempo? Soy yo, es de donde vengo. Y yo vengo de ti. Tú eres un eco, nada más. Un señor del tiempo es mucho más. Una suma de conocimiento, un código, una historia compartida. Sufrimiento compartido. ¿Y los señores del tiempo para qué son exactamente? ¿Para qué? No son para nada. ¿Entonces qué haces? Viajo a través del tiempo y el espacio. Salva planetas. Rescata civilizaciones. Derrota a terribles criaturas. Y es que, Miguel Pedrero, todo lo que nos plantean estas hipótesis, y tú lo cuentas en este libro, en Conocimiento Prohibido, puede llegar incluso a ser como, servir como modelo y como explicación a determinados fenómenos que hasta ahora no eran tomados en consideración por la ciencia, y Michio Kaku, por ejemplo, ahora sí los toma en consideración, porque, por ejemplo, eso que decías del entrelazamiento cuántico, pues puede explicar la telepatía, por ejemplo, o la existencia de otras dimensiones pueden explicar algunos fenómenos extraños. Claro, yo en este libro, en Conocimiento Prohibido, voy mucho más allá, ¿no? Es, si quieres, muchísimo más heterodoxo, ¿no? Trato de vincular en muchos de sus capítulos todas estas teorías de la física cuántica y de la cosmología y de la astrofísica con toda una serie de fenómenos marginales para la ciencia, pero que desde mi punto de vista tienen su interés y tienen relación con estos fenómenos, ¿no? Pues, ovnis, fenómenos paranormales, el fascinante fenómeno de la transcomunicación instrumental o la telepatía, como decía ahora Bruno. Es curioso porque todos los experimentos que se han hecho en laboratorio sobre telepatía han llegado a la misma conclusión. En realidad no han descubierto tampoco nada, pero han llegado sí a una conclusión, y es que el éxito de las pruebas telepáticas no tenía nada que ver con la cercanía o lejanía espacial. Es decir, que poco importaba si el individuo estaba a 5 metros o a 5 kilómetros. Tenía que ver con la lejanía y la cercanía emocional. Es decir, que cuanta más relación había entre las personas que hacían esos experimentos de telepatía, mejores eran los resultados, ¿no? Bueno, pues esto podría estar relacionado con ese fenómeno de la coherencia cuántica, que es hacer vibrar al unísono dos partículas subatómicas, y desde ese preciso instante, como escuchábamos anteriormente, Einstein decía que esas partículas estaban unidas de una forma casi fantasmal, ¿no? O endiablada, ¿no? Es decir, que cualquier efecto que generes en una de esas partículas inmediatamente provoca una causa en la otra partícula, pero de modo instantáneo. Poco importa si una partícula está en un confín del universo y la otra en el otro confín del universo. Entonces yo me pregunto, ¿no será que cuando dos personas tienen una relación emocional, son pareja, son padre e hijo, son amigos, ¿no? No se produce en realidad un fenómeno de coherencia cuántica? Es decir, ¿qué somos nosotros al fin y al cabo? Pues partículas subatómicas, ¿no? Igual que cualquier, que toda la materia del universo. Por lo tanto, cuando dos conciencias tienen algún tipo de relación personal, ¿por qué no puede ser que estén entrando en esa coherencia cuántica y a partir de ese momento entre esas dos personas hay un vínculo indisoluble que se puede medir de múltiples formas, y una sería mediante los experimentos de telepatía? Por ejemplo, Díaz Oscura nos menciona ahora con Almohadilla Rosa Vientos a propósito de esto. El hecho de los gemelos es como una representación física de todo lo que aquello que está en la teoría, ¿no? Es, si la teoría fuera, evidentemente, es la base científica, pero el tema de los gemelos y esa conexión que hay entre ellos es como la metáfora de todo esto. Claro, es que además, fíjate, en el caso de los gemelos hay muchísimos casos en la historia de la parapsicología en los que no solamente los experimentos telepáticos han dado grandes resultados, ¿no? Sino que esa conexión entre los gemelos parece bastante clara, ¿no? Es decir, cuando uno le pasa algo, pues enseguida lo siente el otro. Y esto es algo, este fenómeno es muy común. ¿Quién no ha vivido, de los oyentes que nos están escuchando, una madre con un hijo, ¿no? ¿Qué madre no ha sentido en alguna ocasión que su hijo estaba en apuros y ha recibido una llamada o ha sabido que su hijo realmente lo estaba pasando mal? ¿O cuántos casos hay de familiares que presienten que una persona cercana, que un familiar, que un hijo, que una pareja, que una madre han tenido un accidente y efectivamente lo han tenido? Pues eso quizás podría explicarse mediante ese fenómeno, o teniendo en cuenta ese fenómeno de la coherencia cuántica. A veces le identifican con el sexto sentido, ¿no? Cuando tienes esa sensación. Sí, esa es una forma muy poética de decirlo, pero a lo mejor desde el punto de vista científico tiene más que ver con esto, ¿no? Porque sí, vendría a ser incluso, pero esto que dice alguno dirá, es muy atrevido, muy arriesgado. Uy, pero gente como Michio Kaku y muchos otros, sí, científicos que nunca habían tenido en consideración a este tipo de fenomenologías y luego han descubierto, pues hay investigaciones serias al respecto. Y luego esto, pues, ofrece un modelo para explicar el por qué sucede, ¿no? Fíjate, otro momento anécdota. Regresaba yo en una ocasión en autobús, ¿no? De seguir una serie de casos ovni, no me acuerdo en qué zona de España. Iba leyendo un libro de Michio Kaku, ¿no? Creo que era Hiperespacio, ¿no? Y entonces en ese libro Kaku hacía un ejercicio de imaginación, ¿no? Se preguntaba en uno de esos capítulos, ¿cómo sería la interacción de una inteligencia de un universo paralelo si existiese con nuestro mundo tridimensional, ¿no? Y yo lo que yo estaba leyendo ahí, digo, si es que esto es el fenómeno ovni, si es que este tío que no tiene, en ese momento, no tenía ni idea del fenómeno ovni, en realidad... Y luego ha hablado y ha hablado sí, muy a favor... Mucho. Del tema, desde una perspectiva muy científica, pero recordándonos incluso a uno de los investigadores más serios que ha existido, como es Jacques Vallée, que en cierto modo, cuando él teorizaba en los años 60, 70 y 80 sobre cómo se comportaba el fenómeno, parecía que era muy arriesgado y muy atrevido, pero bajo estas nuevas hipótesis ya no lo es tanto. Hombre, desde mi punto de vista, Jacques Vallée ha sido el gran investigador del fenómeno ovni, ¿no? Porque no solamente ha sido un gran investigador, sino también ha sido un gran pensador. Y si te parecía atrevido esta cuestión de la telepatía, ¿no? Pues a lo mejor con lo que voy a decir a continuación hay algunos físicos que comienzan a subirse por las paredes, ¿no? Pero en base a lo que estaba diciendo, ¿no? Y esto es algo que también planteo en varios capítulos del libro, El conocimiento prohibido, y yo sé que algunos me crucificarán boca abajo, ¿no? Pero ¿existen esas inteligencias de otras dimensiones? Esto es una pregunta que se han hecho grandes revistas científicas, importantes revistas científicas en portada. Si existen, ¿pueden viajar a nuestro mundo? ¿Podrían viajar a nuestro mundo a través de esos puentes dimensionales? Pues desde el punto de vista de la física, nada lo impide. Podrían hacerlo, ¿no? Y como yo tengo la convicción que el fenómeno ovni tiene mucho más que ver con alguna clase de inteligencia de otras dimensiones que con seres extraterrestres que nos vienen a visitar en naves de chapa, ¿no? Y bueno, quizás en otra ocasión o si tenemos tiempo ya comentaré por qué, porque el fenómeno ovni tiene una serie de características que lo vinculan con algo mucho más extraño que tiene que ver con anomalías espaciotemporales, con la existencia de otra clase de inteligencias que interaccionan con nuestro mundo tridimensional, y por qué no el fenómeno ovni y otros fenómenos también de marginales para la ciencia, como el contacto con entidades espirituales o las experiencias cercanas a la muerte, no pueden tener que ver con la existencia de estos otros universos paralelos. Hablas de tú, por ejemplo, también en este libro, a propósito de esto que nos estás contando, determinadas experiencias y determinados casos que hacen pensar en la existencia de esos pliegues espaciotemporales sí, que están detrás de todo esto, ¿no? Sí, yo esto es algo, Bruno, tú también lo sabes, ¿no? Los que nos hemos ocupado y preocupado, ¿no? por investigar casos de ovnis, ¿no? Investigar en la medida de nuestras posibilidades, pues enseguida te das cuenta de que todos los casos de encuentros cercanos tienen una serie de comunes denominadores que yo llamo marcas de veracidad, que son elementos marginales al relato, que aparentemente no tienen importancia, pero que probablemente están dando la clave de ese fenómeno. Y una de esas marcas de veracidad es que todos los testigos te explican con diferentes palabras o te dicen cosas como: parece que el tiempo se había parado, ¿no? De pronto desapareció el sonido ambiente, de pronto desapareció la sensación térmica, todos los sonidos, es como si estuviera en una campana de aislamiento, es como si hubiera entrado en otro mundo, o es como si otro mundo hubiese entrado aquí. Cada uno te lo explica, o es como si estuviera en un sueño, o es como si cada uno te lo explica de una manera diferente, pero en el fondo todos probablemente están aludiendo a lo mismo, a una serie de anomalías espaciotemporales. Es como si algo de otro universo entrara en el nuestro e interaccionara con nuestro mundo. O mundos a veces que te los puedes crear tú mismo, porque los físicos también han comentado eso en alguna ocasión. Sí, claro, claro que sí. ¿Por qué no? O al menos nosotros de algún modo podemos crear nuestra realidad. Desde el punto de vista de la cuántica, solo con observar la realidad ya lo estamos cambiando. Por eso yo siempre digo que el fenómeno ovni tiene mucho más que ver con la conciencia de los seres humanos que con lejanas estrellas. Pues fíjate, nosotros hemos planteado y presentado esa realidad, hemos presentado diferentes aspectos de estas nuevas teorías que nos abren paso a un universo completamente mágico, fascinante y precioso, con muchos invitados que hemos tenido, y aquí en la mesa con nosotros con Miguel Pedreiro, autor, el último de sus libros es Conocimiento Prohibido, que lo leemos con mucha atención y además a partir de todo esto lo leemos de otra forma, ¿verdad, Miguel? Pues espero que sí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Hemos tenido una segunda hora de programa verdaderamente intensa, hablando de ese mundo fascinante que se abre a partir de la física cuántica, de esos universos paralelos, la teoría de cuerdas, los viajes en el tiempo, el entrelazamiento cuántico, un montón de conceptos verdaderamente llamativos, pero que nos presentan una realidad muy distinta a lo que pensábamos hasta ahora. Dentro de unas horas lo vais a tener y vais a poder escuchar ese especial que hemos hecho en la página web de Onda Cero, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, en donde estará lo que habéis escuchado hasta ahora y lo que escucháis en los siguientes 60 minutos. Va a estar con nosotros José Manuel Escribano en su callejón, va a estar Javier Sanz con Historias de la Historia, Martín Espósito nos va a hablar del deshielo del Ártico en azul y verde, Silvia Casasola nos va a presentar Mujeres ahí con Historia, y dentro de unos instantes hablamos de un descubrimiento científico que se ha efectuado esta semana. Prácticamente se ha dibujado todo el árbol genealógico del SIDA. Nos lo contará Francis Román Villatoro en la sección Eureka. Pero antes os recordamos unas nuevas pistas, porque todavía no ha acertado nadie, para saber quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. No, alguno ha dicho que si Jorge Juan, que si Francisco Gautier, pero no. En efecto, todavía no habéis acertado. Voy a deciros un poco un recordatorio. Hemos dicho que los dos son militares, que uno es parisino y otro es sevillano. Y como nueva pista decimos que los españoles se quedaron con esas islas que provocaron, recordamos, la guerra entre Inglaterra y Argentina hace ya unos cuantos añitos. Que los españoles, ¿por qué se quedaron con aquellas islas? Porque dijeron que eran territorio de la América Meridional. Se quedaron con esas islas el 4 de octubre de 1766. Pero aún así, el rey español Carlos III indemnizó a la empresa del francés con 618.108 libras en concepto de los navíos, bateles y mercaderías y también armas y municiones que había dejado el francés. Y también se quedaron allí, en esas islas, 115 colonos franceses que ya estaban asentados. ¿Quiénes son este francés y este español que tienen que ver en este acuerdo y tienen que ver también con que los españoles se quedaran con esas islas famosas? A ver, venga, decirlo en Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos, ondacero.es. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. Con el responsable del blog de ciencia de la mula, Francis, físico, profesor de la Universidad de Málaga, Francis Román Villatoro. Muy buenas noches, Francis. Buenas noches, Bruno. Francis, hemos hablado esta madrugada de muchas de esas cosas que a lo largo del tiempo hizo la KGB, y una de ellas, yo no sé si la sabes o no, una de ellas tiene que ver con el SIDA y el origen del SIDA. Una de las cosas que decidió hacer la Unión Soviética en su momento fue extender la idea de que el SIDA era una creación artificial, un virus que había sido fabricado en Fort Detrick, en los Estados Unidos. Incluso se utilizó un biólogo alemán, a Jacob Seagal, para dar a conocer esa información. Nunca se supo si Seagal creía o no creía esa teoría, si la defendía o no la defendía, pero lo cierto es que esa creencia, esa suposición de que el SIDA había sido una fabricación artificial, está muy extendida. No solamente se basa, evidentemente, en toda la información que dio a conocer la KGB, pero gran parte de ese impacto en la opinión pública tuvo mucho que ver con esa calumnia o lo que fuera que distribuyó la KGB en su momento. Y a propósito del origen del SIDA, se ha dado a conocer esta semana una investigación científica muy importante, muy ambiciosa, y que dibuja bastante bien lo que es el comienzo, el origen, que nos remonta más atrás de lo que pensamos, a 1920, sobre el SIDA, y que, como otras enfermedades, tiene un origen animal, ¿verdad? Sí, el SIDA es un síndrome que está causado por la infección del virus, un retrovirus, el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. La Organización Mundial de la Salud estima que hay unas 75 millones de personas infectadas por el virus VIH. Y el virus ébola y el virus VIH son virus que se llaman emergentes. Son como agentes secretos llegados de otras especies animales. El ébola de los murciélagos de la fruta y el virus VIH de los chimpancés, que han pasado a los humanos, porque el sistema inmunológico es virgen a ese tipo de infección y no está preparado para responder a ella. En Occidente, los primeros casos de SIDA se dieron en Estados Unidos en 1981, pero entonces la enfermedad llevaba ya mucho tiempo en África. Hoy en día sabemos que el SIDA se originó al oeste de África Central, en la región de Camerún, Congo, la actual República Democrática del Congo. Un nuevo estudio que se publica esta semana en la revista Science, un estudio genético-epidemiológico, liderado por virólogos de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña y la Universidad de Lovaina en Bélgica, en el que ha participado un español, David Posada, de la Universidad de Vigo, ha logrado localizar la ciudad africana en la que se originó la pandemia del SIDA. Este estudio filogenético indica que el SIDA, la pandemia, surgió en la actual capital de la República Democrática del Congo, que se llama Kinshasa, alrededor del año 1920, cuando esta ciudad se llamaba Leopoldville y el país, de hecho, se llamaba el Congo belga. De allí se propagó a otras ciudades congoleñas, gracias básicamente a la red de ferrocarriles, a la prostitución en este país, y alrededor de los años 60 ya se extendió a otros países africanos. ¿Pero cómo fue, cómo se justifica en esta investigación el hecho de que ese virus de origen animal saltara a los seres humanos? Bien, el nuevo artículo ha estudiado cómo se ha propagado el virus desde esta ciudad, Kinshasa, hacia otras ciudades para provocar la epidemia que ha acabado siendo una pandemia. El origen del virus del SIDA se cree que fue los primeros contactos entre humanos y simios ocurrieron en Camerún. Básicamente alrededor del año o la década de 1900. Esto se ha obtenido gracias a un estudio comparativo entre el genoma de los virus de simios, muy parecidos a los del virus en humanos, y sin embargo este nuevo estudio se ha centrado solamente en virus en humanos. La enfermedad quedó recluida básicamente en la región de Camerún hasta la década de 1920 y quizás alguna persona infectada, quizás una trabajadora sexual, viajó a través del río Sanga, que es un afluente por la margen derecha del río Congo, desde Camerún hasta Kinshasa, y desde allí se inició la actual pandemia del SIDA. Todo este tipo de estudios se basan en muestras del virus VIH que se han obtenido a partir del año 1959 desde Kinshasa, que fueron las primeras muestras, en diferentes ciudades del Congo y otros lugares de África. Lo que sí que resulta muy llamativo y muy sorprendente, pese a tratarse de una investigación genética, yo no sé si se acerca o no a la del 100% de credibilidad y de validez, pero cierto es que cuando se efectúan trabajos e investigaciones de ese tipo le damos el marchamo de verdad absoluta, pero al oyente le puede sorprender el hecho de que se analicen unas muestras del año 1920 tomadas en 1959 y analizadas en 2014. ¿Qué tipo de análisis son los que se han efectuado? Bien, el nuevo trabajo que se ha publicado en Science, en el que, como hemos dicho, ha colaborado un biólogo español, David Posada, de la Universidad de Vigo, ha desarrollado nuevas técnicas de análisis estadístico de secuencias de ADN y de ARN. El VIH es un retrovirus, es decir, un virus cuyo genoma es ARN monocatenario, en lugar del ADN bicatenario que tenemos, por ejemplo, los humanos. Estudios previos ya habían documentado que hay 13 cepas diferentes del virus VIH que han saltado desde diferentes simios a los humanos, pero la causante de la pandemia actual es solamente una de ellas, que se llama VIH1 grupo M. La letra M es porque es la causa mayor del SIDA. Esta cepa concreta se propagó por toda África y después al resto del mundo. En el nuevo estudio se han comparado 348 muestras de este virus, el VIH1 grupo M, obtenidas en la República Democrática del Congo desde 1959 hasta la actualidad, y 466 muestras en países vecinos. Estas secuencias de ARN se han comparado entre sí mediante una herramienta que se llama filogenia molecular, que permite construir lo que se llaman árboles filogenéticos. Estos son parecidos a los árboles genealógicos en los que dibujamos, digamos, nuestros antepasados. Los árboles filogenéticos se pueden pueden utilizar como un reloj molecular cuando usamos una hipótesis de que la tasa de mutación del virus es aproximadamente constante. Medimos la tasa de mutación en laboratorio y asumimos que es constante durante toda la historia del virus, al menos durante el siglo XX. Gracias a ello se puede fechar cada una de las ramas del árbol filogenético y se puede descubrir que la raíz del árbol es un virus VIH1 de grupo M cuyo origen fue alrededor del año 1920. Y a partir de ahí se puede averiguar cuál ha sido toda su historia. ¿Podemos situar cada uno de los elementos de ese árbol al que nos hace esa referencia en un tiempo y en un lugar concreto? Sí, eso es lo más curioso de este tipo de herramienta genética, es que nos permite seguir cómo el virus se ha ido expandiendo a diferentes ciudades y por diferentes regiones, en este caso dentro de la República Democrática del Congo. La filogenia molecular, hay que tener cuidado con ella porque solo permite estudiar los primeros contagios en los que el virus ha sobrevivido hasta las muestras que podemos analizar en la actualidad. Es decir, no podemos saber posibles cambios en el virus de los que no quede señal en la actualidad. Teniendo en cuenta esta limitación, el nuevo estudio afirma que tras la llegada del virus a Kinshasa alrededor de 1920, no abandonó esta ciudad hasta alrededor de 1937, que se produjeron los primeros contagios en una ciudad vecina llamada Brazzaville y en una ciudad que se encuentra completamente del lado contrario del país, al sur del país, que se llama Lumbudachi, que en aquella época se llamaba Elizabethville, donde hay importantes minas. Entonces, puede resultar curioso que el virus saltara de una punta del país a la otra sin pasar por ciudades que se encuentran en medio. La razón, se cree, según el nuevo estudio, es que es debida al ferrocarril. El ferrocarril permitió el traslado, sobre todo de trabajadoras sexuales, del norte del país al sur del país, donde había ciertas minas, y entonces el virus pasó de Kinshasa a una ciudad que se llama Wamanda, que se encuentra también a mitad de camino, y Kinsangani, que es otra ciudad, que son ciudades infectadas alrededor de 1946 y 1953. El ferrocarril en aquella época era muy importante, tenía un tráfico del orden de unos 300.000 pasajeros al año, alrededor del año 1922, y llegó incluso a alcanzar del orden del millón de pasajeros al año en 1948. Las ciudades conectadas con ferrocarril, con Kinshasa, fueron los focos a partir de los cuales se propagó el virus del SIDA a los restos de los países vecinos, y a partir de ahí a toda África y el resto del mundo. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Bruno. Y escuchamos ahora, son las 3 y 19 minutos, las 2 y 19 en la Comunidad de Canaria. Tiempo para Mujeres con Historia, para que Silvia Casasola nos cuente la vida de Leonora Goldschmidt, profesora, engañó a Hitler en Alemania y salvó a niños judíos del holocausto nazi. Mujeres con Historia. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, aproximadamente 1,6 millones de niños judíos vivían en los territorios que los ejércitos alemanes o sus aliados iban a ocupar. Solo entre el 11 y el 6% de niños judíos sobrevivió en Europa antes de la guerra. Fijaros en este dato. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en mayo de 1945, más de 1 millón y, según muchos historiadores, hasta 1,5 millones de niños habían muerto como víctimas del calculado programa de genocidio nazi. El millón eran niños judíos, el resto, gitanos, discapacitados. Por eso, es especialmente importante la labor prácticamente anónima que realizó nuestra protagonista de hoy, Leonor Goldschmidt, una profesora alemana de origen judío que con su dinero y la ayuda inestimable de su marido Ernst, un notario germano, engañó a Hitler y todos sus acólitos, salvando la vida de muchos niños judíos haciéndolos pasar por arios. El ambiente antes del estallido de la guerra era cada vez más represivo contra los judíos. Las familias comenzaron a ser señaladas. Los antiguos amigos y los otrora gentiles vecinos recelaban y tenían miedo de relacionarse abiertamente con ellos. Aunque para todos fue terrible, los niños fueron uno de los grupos que peor lo pasó. Primero, los separaron de sus compañeros no judíos en las escuelas estatales. Además, no les permitían participar en los eventos escolares ni tampoco realizar excursiones junto al resto de sus compañeros. Más tarde, a partir de 1935, la cosa se recrudeció. Los niños fueron expulsados de las escuelas, afirmando que su presencia era inquietante para el resto de los alumnos. A esto había que añadir que la mayoría de padres y madres que trabajaban como empleados fueron echados de sus respectivos trabajos, creando un clima de desesperación familiar. Luego vendrían los temidos guetos. Los padres eran incapaces, se sentían incapaces de proteger a sus pequeños. Su antigua vida se desmoronaba, y lo más cruel de todo es que ellos eran tan alemanes como aquellos que les querían eliminar. El judío nos insulta incitando a los enemigos. Nos corrompe a través de libros malos. Se burla de nuestra literatura y nuestra música. En todas partes su influencia es destructiva. El resultado es que nuestra nación se colapsa. Entonces... Sí, Bruno. Yo no lo entiendo. ¿Un solo hombre causa el colapso de la nación? El judío significa aquí la raza judía entera. Continúa, Gretel. El objetivo del judío es dominar a la humanidad. El judío no es creativo, sino destructivo. Es enemigo de la cultura. Miles de alemanes son pobres por culpa del judío. Acabáis de escuchar un extracto de la película El niño del pijama de rayas. Para que os hagáis una idea de lo que los nazis inculcaban a sus hijos, los futuros gobernantes del mundo. Por eso era muy importante no perder de vista la educación de los pequeños, tanto los de origen judío como los que no lo eran. Leonor Goldschmidt era una profesora que había estado ejerciendo su profesión sin ningún problema, hasta que recibió la carta de despido en abril de 1933. Su pecado, ser de origen judío. Por supuesto, al igual que otros compañeros en la misma situación, fue relevada de su cargo sin derecho a indemnización alguna. Hasta entonces había sido profesora primero en la Escuela Cecilien y después en Sophie Charlotte, citas en Berlín, ciudad en la que vivía con su marido y sus hijos, Gertrude y Rudolf. Un año después lograba trabajo en una escuela privada judía y eso fue lo que le dio la idea. Gracias a una herencia familiar, pensó en fundar su propia escuela privada, y para ello fue esencial la ayuda de su marido. Así lo recordaba su nieto años después. Tenía una mente táctica muy inteligente y junto a su marido, mi abuelo, consiguieron eludir a las autoridades. Leonor no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo cientos de niños eran expulsados de las escuelas sin tener derecho a una educación y, lo que es peor, sintiéndose como apestados. Muchos de los niños judíos ni siquiera practicaban su religión y los que lo hacían no debían de sentirse culpables por ello. De ese modo, el 1 de mayo de 1935 se fundó la Goldschmidt School, una escuela que en principio iba a ser un pequeño internado para los estudiantes a las afueras de Berlín, pero que más tarde se amplió rápidamente a 4 edificios nuevos en Hohenzollern-Damm. Los grupos de alumnos se tornaron numerosos y al poco pasaron de 300 a 500. Los alumnos lo recordarían con el tiempo como un oasis, el oasis Goldschmidt. El primer día fue un día maravilloso. Sentíamos la libertad. Podíamos hablar con quien queríamos, de lo que queríamos, sin tener que pedir permiso a nadie, sin temor a nadie. Era magnífico. La visión de Leonor fue determinante en el futuro de los niños, pues se dio cuenta que saber inglés podría ser su pasaporte al extranjero si al final tenían que huir de Alemania alejándose del yugo nazi. Y es que la situación se complicaba por momentos. Muchas familias judías habían sido trasladadas a los temidos guetos. En aquellos lugares, la enfermedad, el frío y el hambre eran una constante. Algunos niños incluso se convirtieron en contrabandistas, jugándose la vida para intentar llevar algo de comida a su familia. Por eso, Leonor no dudó en matricular alumnos de todos los credos, ocultando a los que eran de origen judío y haciéndoles pasar por arios. Estaba cumpliendo su proyecto, haciendo frente a hechos terribles que ocurrían en su propia ciudad. De alguna manera, su espíritu y optimismo le llevaron a conseguirlo. Leonor también contrató profesores nativos ingleses que impartieran clases en la escuela. Y en 1937 logró que sus alumnos pudieran examinarse de inglés, avalados por la Universidad de Cambridge. Este dato es muy relevante, primero, por ser una verdadera pionera, y también porque eso les permitía a los estudiantes el acceso a las universidades británicas y también a las estadounidenses. En julio de 1939, apenas unos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Leonor se fue de Berlín para organizar una escuela en Folkestone, Inglaterra, porque se temía lo peor. Una vez que lo dejó todo organizado, se volvió a Alemania para seguir dirigiendo su escuela germana hasta que los nazis echaron el cerrojazo definitivo en septiembre de 1939. De los 520 alumnos y los 40 profesores que tenían, tan solo 80 alumnos y algunos profesores viajaron con ella a Folkestone. Sin embargo, la guerra también le persiguió hasta Inglaterra y en 1940 se vio obligada a cerrar la escuela. No obstante, en Alemania las cosas eran mucho más dramáticas. El genocidio judío iba lento, pero la ejecución sistemática no tuvo piedad. Sobre todo a partir de 1941. En ese año, Hitler ordenó el asesinato en masa de los judíos. Todos los judíos, sin excepción, eran perseguidos para matarlos, y los niños eran los primeros en caer. Escenas terribles, donde los pequeños eran separados de sus padres y solos y desvalidos, eran metidos en los vagones que les trasladaban a los campos de concentración de la muerte. Allí, nada más llegar, eran enviados a las cámaras de gas, o lo que es peor, usados para experimentos, sobre todo los gemelos. Solo unos pocos se salvaron de la ducha de la muerte, los elegidos por los nazis para trabajar. Atentos a estos datos. De los aproximadamente 216.000 jóvenes judíos deportados a Auschwitz, solo 6.700 adolescentes fueron elegidos para realizar trabajos forzados. Casi todos los demás fueron enviados directamente a las cámaras de gas. En palabras de los nazis, no iban a alimentar bocas inútiles. Los niños y adolescentes que pudieron huyeron de las deportaciones. Se escondieron. A veces encontraron refugio en otros hogares e incluso fueron adoptados. Hubo niños que se ocultaron en conventos donde aprendían a recitar las plegarias y también el catecismo para no ser descubiertos. Otros se internaron en bosques o en aldeas. Muchos tuvieron que vivir bajo identidades falsas con la esperanza de que regresaran sus padres. Regreso que nunca se producía. Algunos eran tan pequeños cuando se separaron de sus familias que olvidaron su nombre y también su identidad judía. Otros tuvieron que vivir en el silencio más absoluto. No podían casi moverse, ni llorar, ni reír, o incluso hablar por miedo a ser descubiertos junto a sus familias. Existe el testimonio de una pequeña que, al ver que su madre gritaba de alegría al llegar la liberación, le preguntó: mamá, ¿ya se puede llorar? A veces los datos son escalofriantes. Fijaros, cuando liberaron Auschwitz el 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas encontraron solo 451 niños judíos entre los 9.000 prisioneros supervivientes. En los Países Bajos, por ejemplo, sobrevivieron unos 9.000 niños judíos. Del casi millón de niños judíos que había en Polonia en 1939, solo sobrevivieron alrededor de 5.000, y la mayoría de ellos lo hicieron en la clandestinidad. Leonor también sobrevivió, trabajando en diferentes escuelas británicas hasta su jubilación en 1968. Después estudió ruso y vivió en Inglaterra hasta su muerte en 1983, a la edad de 86 años. Sus niños de Goldsmith también sobrevivieron. Muchos de ellos viven en Israel y en Estados Unidos y lograron convertirse en profesionales sin renegar de su identidad judía, como Margot Segal, activista de los derechos humanos, que dio clases de pediatría en la Universidad de Harvard. Y quisiera aprovechar para agradecer a mis compañeros Carmen Sabido, Marian Moreno y Martín Espósito por colaborar conmigo en este especial Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y Verde. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos a hablar del deshielo del Ártico. El Polo Norte se queda sin hielo. Hay dos formas de verlo. Bueno, hay muchísimas formas de verlo y ahora nos vas a contar muchas cosas relacionadas con ello. Pero por un lado, evidentemente, todos los cambios climáticos provocados por el daño a la naturaleza están causando eso. Pero existe otra perspectiva que tampoco debe olvidarse jamás, y es lo que les interesa a algunas grandes potencias, que eso pase, porque se abre un nuevo lugar para trasladar grandes moles en barcos. Nueva ruta marítima. Una nueva ruta marítima que puede abaratar costes a los países y a grandes multinacionales. Y aquí ya se produce un enfrentamiento, un choque de intereses, por un lado cuidar la tierra, pero por otro cuidar la economía, que genera muchas controversias y la sospecha de que algunos no hagan lo suficiente para cuidar el Ártico, porque tiene esa otra perspectiva. Es además un asunto verdaderamente amplísimo e interesantísimo. Además de la explotación del suelo marino, de la extracción de petróleo. Sí, sí, hay muchas vertientes. Bueno, pues en primer lugar nos remontamos a la semana pasada, que os contábamos que se reunían 120 jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre Climática de Naciones Unidas de Nueva York, y en esa cumbre, en la jornada del martes, el Centro de Datos Nacional de Nieve y Hielo de Estados Unidos daba a conocer la información de la que nos viene advirtiendo Greenpeace una y otra vez, pero a la que parece que los políticos hacen oídos sordos, tal vez por lo que apuntabas tú, Bruno, por esa estrategia geopolítica. Bueno, concretamente el Centro de Datos Nacional de Nieve y Hielo de Estados Unidos advertía que el hielo ártico ha alcanzado el sexto peor registro de la historia. Algo que no es sorprendente, porque los peores datos, los mínimos de hielo registrados en el Ártico, se han constatado en esta última década. 2012 fue el peor año, aunque peor y más escalofriante es mirar atrás. Cuando yo nací, había 3/4 partes más de hielo flotando en el Ártico que en la actualidad, hace tan solo 3 décadas. ¿Consecuencias? Pues como Santo Tomás, si no lo veo, no lo creo. Si no lo vemos en televisión, no lo creemos. Pues 35.000 morsas apiñadas en tierra, concretamente en la costa de Point Ley, en Alaska, en Estados Unidos. El Servicio Geológico de Estados Unidos afirmaba esta semana en una nota de prensa que la concentración de morsas descansando en tierra firme se produce por la desaparición del hielo flotante en alta mar, y relaciona este fenómeno con el cambio climático. Probablemente la imagen la habéis visto en los informativos o en la red, en las redes sociales. La gran concentración de morsas en tierra firme fue detectada el pasado sábado 27 de septiembre en un vuelo de reconocimiento de expertos de la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. En la jornada de ayer, coincidiendo con el Día Mundial de los Animales, se convocó una bicicletada, por cierto, en diversas ciudades de nuestro país a favor de la preservación del Ártico. España está entre los países con más eventos organizados en el día de ayer, y al que se han sumado 30 países. Menos países de los que participaron en la Ice Ride del año pasado, cuando se celebró en 110 ciudades de 36 países distintos. ¿Qué falla? La comunicación, el interés de los medios de comunicación, que haya muchos eventos en defensa del clima uno tras otro, casi uno cada fin de semana, en lugar de concentrarse para acaparar más atención de los medios. En fin, hemos vivido el Día de las Aves el viernes, el sábado el Día de los Animales, el 18 será el Día de la Protección de la Naturaleza, el 24 el Día Internacional de la Acción Climática. En fin, a veces y los árboles, y casi todos en el fondo tienen el mismo sentido y el mismo objetivo. ¿Qué diferencia hay en el Día de la Protección de la Naturaleza con el Día de los Animales? Pues los animales están en la naturaleza. O que el Día de las Aves sea el viernes y el sábado el Día de los Animales. Las aves también son animales, ¿no? Igual, concentrando fuerzas, sí, ya lo dice el, tal vez, el dicho, no disperses, el objetivo junta, une, y llegarás mucho más lejos. Sí, sí, por eso, porque a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Volvamos al bosque, alejémonos, tomemos distancia, veamos lo que ocurre. Menos hielo, las morsas. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, el acelerado deshielo en el Polo Norte está diezmando el hábitat de las morsas. Los científicos advierten de que el calentamiento global podría poner a la especie en peligro de extinción, exactamente lo que ocurrió con el oso polar. Hace 6 años, Estados Unidos declaró por primera vez a una especie, el oso polar, como amenazada por el calentamiento global. 25.000 ejemplares estima que existen, no solo amenazados por el cambio de clima, sino también por la caza furtiva, ojo. No solo influye que haya cambios en el clima para acabar con el hábitat y las especies del Ártico, sino que nos falta por añadir ese ingrediente que mencionábamos al comienzo, el que también nos recuerda a Greenpeace y por el cual pasaron miembros de Greenpeace 3 meses encarcelados en Rusia. Los proyectos de extracción de petróleo, con su consiguiente riesgo. Shell canceló sus planes de explorar el Ártico durante 2014, pero anunció que en 2015 volverá a buscar petróleo en el Ártico. La organización ecologista recogió 6 millones de firmas que piden a los gobiernos declarar el Ártico como santuario global, que impida su explotación comercial y que proteja este regulador climático. El objetivo es llegar a alcanzar las 10 millones de firmas. Podéis sumaros, por cierto, a la campaña en www.salvaelartico.org. Esta iniciativa se hizo llegar también al propio secretario general de Naciones Unidas en Nueva York, y la respuesta de Ban Ki-moon fue que considerará la posibilidad de convocar una cumbre internacional para discutir la protección del Ártico. Además, expresó su deseo de viajar al Ártico a bordo de uno de los barcos de Greenpeace en un futuro próximo. Viaje como el que realizó en una primera expedición Alejandro Sanz, y en esta segunda expedición, la del pasado verano, el actor argentino Alberto Amán y Carlos Bardem, a quien escuchamos. Sentí que estaba en un sitio que no debemos perder, que no debe destruirse. No puede ser que seamos tan necios como especie como para no proteger lo que nos da la vida, lo que permite que el planeta se regule, se renueve, lo que garantiza un futuro para todos nosotros, ¿no? El hecho de que haya prospecciones de petróleo en el Ártico no solamente aceleraría el deshielo, sino que destruiría las poblaciones costeras, la fauna. Las consecuencias son tremendas. Detrás de todas las injusticias sociales o medioambientales están siempre los mismos. Los mismos tipos que se van a beneficiar si se les permite hacer prospecciones en Canarias son los que se benefician arrasando el Ártico. Acabamos, y lo hacemos sumándonos a la satisfacción de Greenpeace después de que las autoridades rusas finalmente hayan cerrado su investigación sobre los 30 del Ártico. El 1 de octubre informaban a los abogados de Greenpeace del final de la investigación, cuando se cumplía un año del acto de protesta contra las prospecciones de Shell y el encarcelamiento posterior de los activistas, de los periodistas y de la tripulación del barco Arctic Sunrise. Uno de ellos fue Dima Litvinov, y con él concluimos, con el vídeo que encontraréis publicado en YouTube y que nos invita a la reflexión y que vamos a escuchar. Hi, my name is Dima Litvinov. Hola, mi nombre es Dima Litvinov. Hace un año fui arrestado junto a 20 de mis amigos. Son sospechosos de terrorismo. ¿De terrorismo?, se pregunta Litvinov. Sí, por protestar contra el avance de las petroleras en el Ártico ruso. Pasé 3 meses detenido y fui finalmente puesto en libertad. Tras la presión de millones de personas en todo el mundo en nuestro nombre, estoy libre de nuevo y de regreso en el Ártico para seguir luchando contra la destrucción de este frágil ecosistema. Pero todos los días mis pensamientos acompañan a las millones de personas alrededor del mundo que son perseguidas y detenidas por tener el valor de defender lo que es correcto. Yevgeny Vitiskov es un activista medioambiental ruso que ha sido sentenciado a cumplir 3 años de prisión por protestar contra la destrucción de un parque nacional en manos de la empresa constructora que preparaba los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. En el centro de India, activistas medioambientales están siendo perseguidos y amenazados con largas condenas de prisión porque se atrevieron a oponerse al proyecto de una mina de carbón que amenazaba al bosque Mahan, uno de los ecosistemas más ricos de Asia. Mientras tanto, en España, el gobierno está a punto de aprobar una ley que penalizará las protestas pacíficas para contrarrestar las muchas manifestaciones ciudadanas en contra de las reformas del Estado, es decir, para evitar que los ciudadanos protesten por sus derechos. El espacio democrático se está reduciendo en todo el mundo cuando debería ser valorado y protegido como uno de los pilares fundamentales de una sociedad libre, pero no nos vamos a rendir. Martín Espósito, muchísimas gracias por ayudar a concienciar a todos nuestros clientes y a nosotros sobre la necesidad de salvar el Ártico. Un placer. Muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Dicen que este año la cuota de pantalla del cine español puede llegar a alcanzar el 30%. Cifra... El 100% he oído yo. Bueno, yo no sé si tanto, pero la verdad es una cifra sí, que es espectacular. Sí. Es el doble de lo que estamos habituados en los últimos años. Eso se debe a un fenómeno, a los 8 apellidos vascos, o los 7, o los que fueran, no recuerdo. Y ocho, se va a deber también a lo que va a ocurrir en estos últimos meses del año, durante todo el otoño, con el estreno el pasado viernes de la película Torrente 5, que evidentemente va a ser eso, un auténtico torrente. Lo han sido las cuatro anteriores entregas, y esta no va a ser una excepción. No, hombre, yo creo que no va a llegar a las cotas de alguna de las anteriores, pero indudablemente va a tener dos o tres fines de semana imbatibles. Y el protagonista y el primer nombre propio con el que abrimos esta revista de cine, que tiene que ver con Torrente 5, es uno de los nombres comercialmente el más importante de todos los que aparecen en esta película de Santiago Segura, Alec Baldwin. Decreción. El atraco lo vamos a hacer en inglés. Vamos a preparar un grupo de gente defraudados por el sistema, pero con experiencias limpios y con trayectorias intachables dentro de los cuerpos de seguridad. Y ahí tengo que estar yo, sea como sea, Torrente. Pero si tú estás contrahecho. Vamos, que no está bien acabado. Está defectuoso. Torrente, acuérdese que yo soy el número uno en lo mío. Ya, pero es que nadie sabe lo tuyo. Y es que Alec Baldwin ha venido aquí a robar Torrente 5. Efectivamente, ha estado a las órdenes de Santiago Segura. La condición que le puso es que él tendría que hablar en inglés, claro, que es su idioma, porque Baldwin no sabe nada de español. Y Santiago Segura le dijo, sí, lo que tú quieras. Después le ponía una tableta ahí con el texto y Alec Baldwin, el hombre, pues recita lo que tenía delante fonéticamente. La verdad es que no lo hace tan mal. Es decir, que para ser algo así que realmente no sabe bien ni lo que está diciendo, pues queda aparente. El Torrente 5, que es que nos ha caído encima, la película empieza cuando Torrente sale de la cárcel, que yo digo, se lo podían haber ahorrado y ya está, así acababa como acababa la anterior, ¿no? Bueno, no, sale de la cárcel y preparan en esta ocasión un gran golpe, asaltar un casino como en el Ocean's Eleven. Aquí es un casino del Eurovegas, que por fin parece que se había construido, pero no todo, solo un poquito, ¿no? Entonces, en ese casino único que hay, pues se va a atracar. Bueno, Santiago Segura, claro, es el director, el guionista, el productor y además el protagonista, él es Torrente. Con él y con Alec Baldwin, pues está Julián López, está Jesús Janeiro, Jesúsín, en la película, parecido a su apodo, digamos, artístico. Ya fue cantante, ahora es actor, ya. Lo que le haga falta. Lo combinó, ¿no? Absolutamente todo. Y luego, pues hay otros actores, como... hay otros actores, Iñaki Gabilondo no es actor, pero no sale. Y luego hay otros actores, yo no me acuerdo, pero seguro que hay más. Hay gente que aparece, sea actor o no sea actor. Exactamente, sobre todo si no es actor. Bueno, hay más actualidad, y alguna de ellas verdaderamente apasionante e interesante. Porque así nos resulta, y seguro que a nuestros oyentes les encanta todo lo que tiene que ver con el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Es una de las grandes citas del mundo del cine en nuestro país. Acaba de acabar San Sebastián y ahora comienza el Festival de Cine Especializado. Se va a entregar el premio Minotauro, que se desplaza ahí en esta ocasión. Y todo el cine fantástico del mundo se va a concentrar durante unos días en las ciudades catalanas. Yo creo que Sitges es ya el mejor festival de fantástico y del terror, el mejor del mundo, sinceramente. Hay alguna otra cosa por ahí, sobre todo en Europa, ¿no? A Goliath y tal, pero vamos, Sitges me parece el número uno en España, en Europa y casi casi en el mundo, desde el día 3 pasado hasta el día 12 en la fantástica ciudad mediterránea, ciudad que vibra y que vive para su festival. 47 ediciones con esta, y bueno, pues una docena larga de secciones: la sección oficial, las nuevas visiones, el panorama, Midnight Stream, que como su nombre indica, donde está lo más duro y lo más fuertecito del festival, Sitges Clásico, también una sección familiar, porque tiene que haber de todo, sobre todo dentro del fantástico, de la ciencia ficción, Focus Asia, que es el cine asiático, uno de los punteros en el terror y la ciencia ficción, y naturalmente tiene su rinconcito aquí. Se ha inaugurado con Rec 4, Apocalipsis, la película de Jaume Balagueró, que según él mismo promete, termina ya con la serie, y vamos a ver, o van a ver en Sitges, otras cosas muy interesantes, como Bajo la piel, de Jonathan Glazer, con Scarlett Johansson de protagonista, Task, de Kevin Smith, The Voices, de Marianne Satrapi, dos películas de Takashi Miike, nada menos, Las mapas de las estrellas, de David Cronenberg, un estreno mundial, la nueva de Joe Dante también, VHS Viral, una película colectiva que llevan ya unas cuantas de esta serie, e incluso se ha visto ya y se verá otra vez un nuevo cortometraje de nuestro amigo Rodrigo Cortés, 1.58, menos de dos minutitos, aunque el corto dura un poco más. Realmente una programación fantástica. Yo creo que todos los aficionados tienen que irse a Sitges estos días, porque si no se lo van a perder. Pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre y todo lo que se escena en Sitges, y luego todo lo que desde Sitges llegará a la gran pantalla, pues sí, porque serán muchas y variadas y además muy interesantes propuestas cinematográficas, como siempre las ha hecho. Fíjate, es uno de los recuerdos que tengo de mi infancia, cuando se estrenó la película El Dorado, de Carlos Saura, porque sí, fue quizá la primera gran superproducción de gran coste y muy ambiciosa que hizo el cine español. Y recuerdo que sí, la cifra que se dio y que nos impactaba, ahora es ridícula la cifra, bueno, no lo es, pero muchas otras películas de bajo presupuesto tienen lo que entonces era un gran presupuesto, que eran la primera película que alcanzaba los 1.000 millones de pesetas de presupuesto, sí, sí, que vendían a ser 6 millones de euros. Efectivamente, ¿no? Hasta hace muy poquito era casi imposible levantar una película española con menos dinero de ese, ahora ya se hacen con mucho menos, como ya hemos comentado estos días, ¿no? Pero sí que es verdad que fue una gran producción, y Carlos Saura fue el hombre que se empeñó en esa aventura, que no terminó muy bien económicamente, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero bueno, siempre yo creo que es algo digno de recordar, y desde luego todo el cine de Saura, que a su edad verdaderamente madura no para. Ahora se va a Argentina otra vez. No le ha salido bien, o por lo menos de momento no está saliendo, este proyecto de los 33 días, la película que quiere hacer Antonio Banderas, se quieren hacer los dos, sobre el Guernica de Picasso. Entonces Saura se ha ido a Argentina a rodar Zonda Folclore Argentino, una película que comienza ya pasado mañana, el mismo lunes, un documental sobre la tradición musical argentina, un homenaje a Mercedes Sosa y a esa persona increíble, fantástica, que se llamó Héctor Roberto Chavero, más conocido por Atahualpa Yupanqui, entre otros muchos. El director de fotografía será en esta ocasión Félix Monti, el director musical es Lilo Vitale, y los coreógrafos Coqui y Pajarín Saavedra. Recordemos que Saura ya hizo Tango en Argentina, una película realmente estupenda, extraordinaria, con una calidad fotográfica impresionante, y seguro que esta otra aventura le va a salir también muy bien. Y también Daniel Brühl viaja al Cono Sur, a Chile, en concreto. Pues sí, también se ha ido a Chile a hacer una película que se va a llamar Colonia, y que habla de aquella tristemente famosa Colonia Dignidad, que en realidad no era más que un campo de prisioneros. Daniel Brühl y Emma Watson son los protagonistas de la historia de una mujer que busca a su marido encerrado en este campo de concentración, que es lo que era realmente. Y hablamos de más cine español, pero cine español ahora en Miami. Sí, el cine español, ya lo estamos viendo, mira a América, no solo la América Latina, sino también a Estados Unidos, que aquí son los que tienen el dinero. Cuarta edición del Recent Cinema from Spain, un acontecimiento que se celebra en Miami este próximo mes de noviembre, entre Ejeda, la Asociación de Derechos de Gestión de los Productores, y el Teatro Olimpia del Guzmán Center de Miami, pues ponen en marcha este acontecimiento que tiene pues eso, ese reciente cine español como protagonista. En este caso, Tres bodas de más, de Javier Ruiz Caldera, 10.000 kilómetros, de Carlos Márquez Marcet, Betty Boo, de Miguel Coan, La gran familia española, todavía colea esta película, de Daniel Sánchez Arévalo, y La vida inesperada, de Jorge Torregrosa, más otra película que todavía están buscando a ver cuál es, que clausurará esta especie de mini festival, pero que congrega a unos cuantos miles de personas, hispanos y americanos, en la fantástica ciudad de Miami, a ver cine español. Me estoy acordando que ahora, aunque está pasando sin pena ni gloria, ha pasado sin mayor trascendencia, o quizá algunos esperamos que tuviera más, porque fue un poquito una vergüenza aquella sentencia judicial, el caso Nécora. Pues sí. 20 años después, casi todos los narcos, por lo menos los importantes, dice que una de las cosas que se dijo por entonces es que se había condenado a los camellos, pero a los narcos no, ya, y a ya. los que mandaban no. Y fue una sentencia judicial que demostró que todavía faltaba mucho en el sistema judicial, que había muchas presiones y que hay que trabajar todavía más en eso, pero no es un problema español. No, ni no, muchísimo no menos. Es un problema español. Únicamente español. Ni únicamente español, ni únicamente de aquellos años. Desde luego que la no. La cosa continúa. Bueno, pues sobre ese sistema judicial que hace cosas tan complejas va esta película. Y la crítica de esta noche se titula El veredicto. Ella. Una película en la cual se pone el sistema judicial en solfa. Los propios jueces luchan contra eso. Lo sí, que ocurre sí. es que los malos a veces también luchan contra los jueces, que son sus peores enemigos. Pero a veces dentro de los jueces también hay algún que otro que bueno, pues que se merece sí. determinados comentarios. Bueno, esta es una película belga, como estamos oyendo en el tráiler. Me temo que no va a estar fuera de los circuitos de versión original, pero de todas maneras merece la pena verse. La ha dirigido Jan Verheyen. La producción es de Peter Bukaert y el guion de Jan Verheyen, el mismo director. Los protagonistas, Coen de Beau, Johan Leysen y Berle Baetens. La verdad es que el cine belga, sus creadores, sus intérpretes, pues no se lo conoció todavía en nuestro país. Llega a nuestras pantallas casi con cuentagotas. Pues quizá las películas de los hermanos Dardenne, este mes se estrena la nueva suya, Dos días y una noche, o aquella magnífica Alabama Monroe de la pasada temporada, pues son posibles ejemplos de esta escasa penetración. Con esta última, con Alabama Monroe, comparte algunos de sus protagonistas El veredicto, una impactante historia que pone patas arriba, como ya anunciábamos, los fundamentos del sistema judicial. El protagonista es un hombre que se llama Luke, es un ejecutivo en plena madurez y un hombre pues casi feliz, tiene mujer y una hija y una buena posición. Hombre, está un poco nervioso porque contempla en su horizonte inmediato un importante ascenso en su empresa, nada menos que sustituir al presidente, que se jubila, y ha pensado en él como sucesor. Todo parece ir sobre ruedas, pero un futuro tan prometedor se quiebra definitivamente una noche trágica, cuando pierde a la vez a su esposa y a su hija. La niña sufre un atropello mortal instantes después de que su mujer sea asaltada y asesinada por un delincuente enfurecido. Luke apenas es capaz de asimilar tanta desgracia. Solo, deprimido, se enfrenta a una realidad que ya no le interesa. Pero cuando parece que la vida tiende a encarrilarse, vuelve a golpearlo con lo que menos se imaginaba. Su drama se multiplica y se consuma cuando el hombre, arrasado definitivamente por el dolor, contempla cómo un increíble error de procedimiento, una diligencia sin firmar, advertida por una hábil abogada, permite que el autor de la muerte de su mujer quede libre y salga a la calle como si nada hubiera pasado. Desde ese momento, Luke solo vive para planear y ejecutar la venganza que le permita sobrellevar su existencia. Su determinación puede más que su depresión y calcula fríamente todos los pasos a seguir. En su punto de mira está, claro, el agresor, pero también la ley, los procedimientos y sus administradores. No se va a detener ante obstáculos ni consideraciones morales o legales. Está decidido. Y espera y adivina que las consecuencias de sus actos van a provocar un tremendo terremoto jurídico, político y social que terminará por alcanzar a todas las capas y estructuras del país. El gobierno, la judicatura, por supuesto la prensa y la opinión pública toman partido en un proceso apasionante y controvertido. Jan Verheyen maneja los hilos del relato con extrema precisión. La historia, estructurada en dos tiempos, con prólogo y epílogo, mide perfectamente la progresión del interés y la emoción. En su segunda mitad asume el esquema clásico de las películas de juicios. El Ministerio Fiscal, que trata de salvar la cara del gobierno. La abogada de la acusación, implacable desde su férrea convicción. El de la defensa, experimentado y poderoso, que sabe utilizar todos los recursos de la ley. Los miembros del jurado, voluntariosos y honrados, pero impresionables. Y el acusado. Todos confluyen al amparo de la justicia, si no fuera porque casi ninguno sabe qué es la justicia, ni creen de verdad que exista. Los que sí creen en lo que hacen son los magníficos intérpretes que lo representan, encabezados por un Cohen de Beau, una estrella en Bélgica, que asume casi todos los planos y dota de auténtica desesperación, amargura y obstinación a partes iguales a este personaje capaz de revolver las conciencias con su actitud y su discurso. Un tremendo alegato, nada panfletario, tan acertado y tan sincero como rotundo. Es imposible no sentirse afectado por lo que se presencia y por la certeza de que eso mismo, o casos parecidos, se ve todos los días en cualquier rincón del mundo, a veces con consecuencias terribles y definitivas, inocentes condenados, culpables en libertad, que no se sabe qué es peor, y legisladores ineptos, insolidarios y corruptos. El veredicto pone al espectador ante esa inquietante cuestión. ¿Quién hace leyes tan malas? ¿Quién las administra? ¿Y por qué cuesta tanto ponerle remedio a esta calamidad? El veredicto, la crítica de José Manuel Escribano de esta noche. Vamos con el Super 10. Con todos los factores en juego, la gran lista. Después de cuántas ediciones, José Manuel, ya... Pues 837 en la presente semana. Nada más y nada menos, casi 1000 ediciones casi de este mil. Super 10 que esta semana nos depara los siguientes resultados. Puesto número 10. Pues aparece en la lista Un viaje de 10 metros, la película de Lars Holmström con Helen Mirren de protagonista, una película de estas de cruce interracial y gastronómico. 9. Antes del frío invierno, repite posición la película de Philippe Claudel en su tercera semana. 8. Pues Un toque de violencia de San Sequía es Super 10, lleva 10 semanas en la lista, aunque ha caído un puestecito en esta ocasión. 7. También cae un puesto El corredor del laberinto, la película de Wes Ball con los jóvenes Dylan O'Brien y Kaya Scodelario de protagonistas, 2 semanas en el Super 10. 6. El niño, de Daniel Monzón, Jesús Castro, Luis Tosar de protagonistas, 5 semanas y bajando. 5. El hombre más buscado, de Anton Corbijn, con Philip Seymour Hoffman en su postrera interpretación, 3 semanas en la lista, también ha bajado un poquito. 4. Pues porque aparece aquí también por primera semana La entrega, la película de Michael K. Roskam con Tom Hardy y James Gandolfini de protagonistas. 3. En El gran hotel Budapest repite la posición y lleva 28 semanas en la lista. En el 2. Pues aquí está Boyhood, que ha caído, no ha podido mantener su primera posición, la formidable película de Richard Linklater, 3 semanas, las 2 anteriores en el número 1. Con lo cual tenemos nuevo número 1, ¿qué es? Pues es La isla mínima, un bombazo auténtico de taquilla, de crítica, de público, y todo el mundo está de acuerdo en que esta es una película sensacional. Alberto Rodríguez es el director, Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez los protagonistas, primera semana, película de la semana, sin duda. Qué bien, ¿verdad? Fantástica, yo estoy encantado con esta película. ¿Y alguna otra para que la gente disfrute con el cine? Hombre, sí, aprovechando que se ha estrenado la de Torrente, pues podemos ir a ver cine. Por ejemplo, La desaparición de Eleanor Rigby, la película de Ned Benson, con Jessica Chastain, James McAvoy, William Hart, Isabel Huppert. Estos son protagonistas, son actores todos. De verdad, ¿no? Así es. Sí. Muchas gracias, José Manuel, hasta la semana que viene. Hasta luego. En Onda Cero, La rosa de los vientos. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volveremos mañana a partir de las 2 de la madrugada, a la 1 en la Comunidad Canaria. Silvia Casasola, también el concurso, ¿se acertaron? El concurso acertaron, ha ganado Miguel Ángel Martín. Y en Twitter diremos quiénes son los personajes ocultos, que no da tiempo más. Bueno, pues hasta mañana, quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio, y llegan las noticias y después en buenas manos.